En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Último programa del año, se acaba 2015. Llega al final, se acaba por fin. Para la mayoría uno más, para la minoría el mejor. Y espero que para nadie más que para servidor el peor. Pero si ha habido un hueco para algo bueno, es el que me proporcionan los amigos de la tertulia, Tertulia Zona Cero, que esta noche vais a oír con nuestros compañeros, insistimos, con nuestros amigos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Al frente de la parte técnica, esta noche José Dionisio Lago y Jorge Zamorano. En la redacción, Alex Fidalgo. En la codirección, Silvia Casasola. Como todos los años, vamos a tener una tertulia en la que vamos a hablar un poquito de Navidad y de muchos otros asuntos, de muchas otras cosas. Nuestros temas para esta madrugada, los que vienen a continuación. Levantad en la vista. ¿Y qué veis? Bueno, pues entre otras cosas, el árbol de Navidad. Se decora muchas casas durante estos días. Se decora casi todas las casas, menos, lo vamos a comprobar esta noche, menos las de las personas que estamos aquí esta madrugada, ¿no? Pero que sois todos unos iconoclastas. Menos Juanjo Sánchez Oro, aunque el árbol de Navidad, ¿de cuándo data? ¿Qué es? Muy buenas, Juanjo. ¿Sabes? Ese es el problema. Ha surgido una noticia, realmente un artículo en la prensa romana que ha sido traducida a toda la prensa católica y donde aseguran que el árbol de Navidad realmente es un invento cristiano. Entonces vamos a repasarlo a ver si esto es cierto o no. Y no sé si es cierto o no, pero la imagen que tenemos de Jesús de Nazaret es un icono. Un hombre alto, moreno, con el pelo largo, con barbas, bueno, por lo menos cuando creció, no cuando nació, que es lo que se está celebrando estos días. Lo de la barba no lo sé, pero lo otro seguro. Lorenzo Fernández, ¿cómo era Jesús de Nazaret? Pues la verdad es que la imagen que tenemos es la de un Jesús, como dices, con cabello largo, dependiendo de la iconografía, más rubio o más moreno. Siempre prácticamente la imagen que tenemos es lo que nos viene del Renacimiento, pero evidentemente hubo un Jesús que se parecía mucho a sus congéneres y que os aseguro que no tenía nada que ver con lo que hasta hoy día tenemos en nuestra mente. Sin embargo, dejemos de imaginar, dejemos de soñar, es que Jesús de Nazaret ha sido fotografiado, nos lo va a contar Manuel Carballal. Sí, así es. Esta es una de las historias más bonitas que nos llegó del mundo del misterio en los años 70 y es una historia que, bueno, que parece que se va a quedar en eso, en una historia. Y dicen que se parecía un poquito, solo un poquito, Jesús de Nazaret a Rasputín. Bueno, pues la figura de Rasputín vuelve a ser actualidad en un país que bulle también en creencias, Silvia, que se sola. Sí, pero los nuevos Rasputines no se parecen a Rasputín, ¿eh? Son mucho más modernos de imagen, pero sí se parecen en cuanto a hechizos, adivinaciones y todo eso. Bueno, incluso hay un super programa que se llama La Batalla de los Adivinos, que ya os contaré luego, pero que tiene un seguimiento tremendo. Y habrá muchas otras cosas además de la tertulia en este último programa del año. Volveremos a explorar el mundo de los ecos del pasado con Laura Falcó Lara, con Javier Sanz. Conoceremos algo más sobre las historias de la historia con Alex Fidalgo sobre el mundo en el que vivimos, sobre la era digital. En definitiva, muchas cosas para esta madrugada en un programa, el último del año, insistimos, que comenzamos ya mismo, que comienza con Tertulia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Bueno, pues presentados están nuestros contertulios en este último programa del año. ¿Estáis fuertes o se perdió toda la fuerza el día de Navidad? No, yo creo que con el atracón de turrón y mazapanes que nos hemos pegado, estamos ellos los regalos, los regalos. Una fuerza. Ah, pues, bueno, los regalos son en Reyes, ¿no? Bueno, o eso era de antes. Ahora es doblete. En claro. Papá Noel hay que aprovechar, si se puede. Yo tengo la carbonera además para todo el invierno llena ya. Sí. No te voy a preguntar eso de la carbonera. Claro, sí, porque talé el árbol de Navidad para la chimenea. Que el combustible fósil ya no se lleva. Hay que preguntarle a la gente que tiene niños pequeños en casa. ¿Recibe regalos solo por Navidad o solo por Nochebuena? Bueno, hombre, yo parto de la idea de que los regalos hay que recibirlos todo el año, ¿no? Y que sí, lo menos sí, importante sí. Eso es lo políticamente correcto. Fechas, hablo, ¿no?, de la verdad. La verdad, bueno, pues yo qué sé. Yo qué sé, no, tú sabrás si te gastas más cuartos no, para Navidad, pensando en lo de para Nochebuena, o te gastas más cuartos. Mira, para Reyes. Voy a ir a la primera pregunta, no voy a hacer el gallego porque no lo soy, pero... No, eres de Jaén, pero ahora mismo pareces más gallego que Manuel y yo juntos y multiplicados al cuadrado. Y cántabro de adopción. Y cántabro siempre, cántabro de adopción. Pero vamos, lo de la fuerza, sí, mantenemos la fuerza. No, no, que digo que cuando te gastas más cuartos, yo en Navidad... Tu padre. Sí. ¿En Navidad o el Día de Reyes? En Navidad, en Día de Reyes y las rebajas de enero y luego en marzo en Semana Santa o en abril, te gastas dinero todo el año. Manuel, todo es muy caro, todo es muy caro. Todo el mundo dice que no es gallego y los menos gallegos somos gallegos, ¿verdad? Hasta que se demuestra lo contrario. Hasta que se demuestra lo contrario. Yo no entiendo que por qué se va a gastar dinero en Reyes o en... No entiendo. Sí, no entiendo. Claro. No hablamos díselo. Va a hacer un spoiler. Díselo al Corte Inglés. Claro, por eso digo. Por eso lo digo. Supone que él tendrá que gestionar el correo para mandar a Santa Claus, ¿no? Es que el correo cuesta una pasta. Joder, ¿tú qué mandas? Piden mucho tus niñas. Mándalo por email. Solicita paquetes. No, tú fíjate, el otro día estaba viendo, pues con todo este follón que ha habido, ¿no?, de las elecciones, y ahora ya que por fin ha pasado toda esta vorágine, pero los presupuestos, ¿no?, que se dan a los diferentes partidos políticos, ¿no?, para las campañas, bueno, pues te das cuenta de que el porcentaje más elevado de dinero se lo lleva precisamente todo lo que tiene que ver con el voto por correo. Es decir, es que es una auténtica fortuna. Yo no sé si eran 40 millones de euros, una cosa por el estilo, pero es una barbaridad, ¿no? Por lo tanto, cuando llega a estas fechas, imagínate mandar cartas, y además que no tienes que mandarlas a España, tienes que mandarlas lejos, porque evidentemente los reyes vienen de iba a decir del más allá, ¿no?, pero vienen de más allá de más nuestras allá. Fronteras, pues evidentemente también cuesta un pastón. Yo me acuerdo en mis tiempos, lejanos tiempos, en los que yo iba con la Biblia por delante, llamando a una puerta, y me abrió, de Jehová, y me abrió este señor, Manuel. Lo veo más mormón. Y me dice, por lo de rubios y ojos azules, ¿no? Ya obviamente, lo sé, ¿no? Obviamente. Claro. Pero yo recuerdo que hubo un señor que me dijo... Dice, ¿pero cómo se llaman los Reyes Magos? Dice, Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? ¿Cómo se van a llamar los Reyes Magos? Y me lo pregunto. ¿Y Artaban? Y el que tenía al otro lado de la puerta, que era este señor, me decía, ¿y eso dónde lo has leído? Digo yo, pues en la Biblia, ¿dónde lo voy a leer? Y resulta que no. Tú es que has leído poco la Biblia, me parece bien. Y joder, te he pillado. Como todos los que creen en la Biblia. Te he pillado. Pues no, evidentemente los nombres de los Reyes Magos, como otras muchas cosas que damos por supuestas y que celebramos en fechas como estas, no aparecen en la Biblia. No vienen ¿no? en la Biblia. No. ¿Dónde vienen? Pues están sacadas de los evangelios apócrifos, o están sacadas son cosas de del demonio. Para quien cree que los apócrifos son cosas del demonio, sí, claro. Es decir, para los que creen. Los que creen en la Santa Madre Iglesia y los que creen en el dogma, los que creen en, bueno, pues en la palabra revelada, ¿no? Ya, lo que pasa es que en estas fechas, digamos que se juntan distintos credos y los católicos son solamente una parte de esos cristianos. Hay otras Biblias y otros libros revelados, los mormones, por ejemplo, tienen sus propios libros revelados, Doctrinas y Convenios, La Perla del Gran Precio, el Libro de Mormón, sobre todo, los Testigos de Jehová, que yo creo que tienen la única traducción de la Biblia que no se ha atrevido a firmar nadie, porque está llena de incorrecciones, pero además es que hay diferentes versiones de la Biblia dentro incluso del hábitat cristiano, ¿no? Y yo estoy harto de repetirlo. Dentro de eso que llamamos el cristianismo, que en estas fechas parece que intenta unirse en torno a la celebración del nacimiento de Jesús, hay corrientes tan distintas, con formas de entender la religión tan diferentes, que probablemente un copto egipcio o alguien de la iglesia ortodoxa rusa y un amish de los Estados Unidos y un mormón y un testigo de Jehová y un calvinista... tienen más cosas diferentes a veces que lo que tienen en común. Lo que sí que está en la Biblia, al menos, si está eso, otras cosas sí, igual no, pero sí está en la Biblia lo del árbol de Navidad y por eso lo decoramos, ¿no, Juan José Sánchez Toro? Sí, justo, tú lo has dicho, otra de las cosas que no está en la Biblia. No me digas eso. Tampoco parece, aunque lo que sí que parece que hay es una gran disputa entre diferentes corrientes dentro del cristianismo por apropiarse el origen del árbol de Navidad, que es una cuestión también curiosa, porque hay quien lo reivindica como una especie de herencia o de vestigio pagano, asociado con el mundo celta, también muy de moda y muy asociado al solsticio, por ejemplo. Es que van cuartos en la liga. puede ser, pero también y sexto el Deportivo. ¿Es esto el Deportivo? Sí. Vuelve la Fuerza Gallega otra vez. Fíjate, tú seguro que prefieres a Papá Noel, estoy convencido. Sí. Pues mira, a mí un tío que se viste como una botella de Coca-Cola, pero de 2 litros... Es que es el Atlético de Madrid. Me da muy poca confianza. Es que es el Atlético de Madrid. Aquí somos todos. Del Atlético de Madrid, del Deportivo y del Celta. Y además, que no es de esos tres equipos, tiene un... Año puedes ir ya a la casa de Papá Noel. Yo prefiero ir a la casa del Krampus. Pero en Madrid... Puede ser la casa de Papá Noel en Madrid. Yo recomiendo que vayan a la casa del Krampus, que es esa versión un poquitín más satánica de Papá Noel, de donde prácticamente viene absolutamente todo, ¿no? De hecho se hace una fiesta, ¿no? La Krampusnacht se llama en Alemania, que, bueno, pues para los que nos gusta la tradición, la mitología, lo pagano, lo hereje, todo aquello que durante muchísimos siglos ha sido una especie de China, la sandalia vaticana, pues nos divierte muchísimo, está muy bien. Recomiendo a nuestros oyentes que si no saben de qué les hablo, que busquen la imagen Krampus con K y van que, a alucinar. Y que vayan, ¿no? No, sobre todo que lo inviten a... Creído que todos son de... No, Bruno, que les inviten... Todos tienen posibles... Que inviten al Krampus a que les traiga regalos, ya verás, ya. Bueno, Juanjo... Que vamos a hablar del árbol de Navidad, gente. Eso que sí que está en la Biblia, tú dices que no, pero es que no lo has leído bien. Seguramente. Lo que pasa es que sí que hay condenas expresas en la Biblia a no incluir el árbol dentro de la idolatría y ese tipo de cosas. Pero bueno, eso se lo salta. Lo que ha ocurrido estos días, y me ha llamado mucho la atención, es que he estado viendo una noticia, bueno, realmente en un artículo, que más o menos he localizado porque es de origen italiano, y lo han empezado a difundir agencias de información, vamos a decir así, católicas. Y luego, naturalmente, esos artículos han aparecido en prensa también, en prensa digital católica. ¿Y qué es lo que dice ese artículo? Pues narra un poco una de las leyendas del posible origen del árbol de Navidad, que está vinculado al árbol de Thor y también a la figura de San Bonifacio. Lo que cuenta ese artículo sería el origen más o menos cristiano de este símbolo navideño, y narra más o menos la idea de que San Bonifacio, que fue un santo nacido en Inglaterra hacia el año 680, bueno, pues fue enviado a evangelizar Alemania en aquellas épocas, en el siglo VII, y bueno, cuando llega allí, lo que hace es que se tropieza con un culto al dios Thor en la forma de un árbol, que bueno, es bastante característico, porque sabemos que también todo este tipo de religiones germánicas pues rendía gran culto a lo que eran los árboles. Lo que ocurre en ese árbol era que tenían pensado, la comunidad de creyentes germánicos que había allí, bueno, pues tenían pensado sacrificar a un niño, también un poco pues, de forma ritual, para entregarlo al dios Thor. Lo que hace San Bonifacio es que antes de que ocurra ese sacrificio, y esto se está celebrando, según narra este artículo, el día de Navidad, la víspera del día de Navidad, por lo cual empieza un poco todos los elementos a ir encajando, ¿no? Estamos hablando del tiempo, estamos hablando también de un niño que va a ser sacrificado, entonces bueno, nos va recordando todo lo que es también un poco la idea de Jesús, del nacimiento de Jesús. Bueno, pues lo que hace San Bonifacio es intentar impedir ese sacrificio. Justo cuando va a matar el sacerdote germano, va a matar a este niño con una maza, tratando de imitar un poco también el símbolo distintivo del dios Thor, San Bonifacio detiene la mano de este sacerdote germano, y no solamente se limita a hacer eso, sino que además plantea la idea de cargarse el árbol de adoración de los germanos, el árbol de Thor. Naturalmente toda la comunidad de creyentes germanos dice que si hace eso, pues va a ser fulminado automáticamente por el dios germano, y él, bueno, ni corto ni perezoso, coge un hacha y simplemente le da un primer golpe al árbol, y a partir de ese primer golpe ocurre una especie de cataclismo que, con ese solamente, con ese primer toque, ya el árbol se derrumba y se parte en cuatro piezas que recuerdan un poco lo que serían las cuatro piezas que forman la cruz de Cristo. Fíjate que es una profecía, porque estoy pensando en Thor y me viene a la imagen la mente, o a la mente la imagen, yo creo que es su influencia, la imagen de Merkel. Ese alemán, par de cosas ahí con el, sí, con el bastón. Qué extraña es la mente. A mí me viene Elsa Pataki. Sí. Sobre todo porque está casada marido, con, ¿no?, el que hace de Thor. Pues, ¿cómo es la mente, no? Qué asociación de ideas. Más interesante, sí. Claro, yo estaba cuando... Entre la Merkel y Elsa Pataki, pues prefiero. Cuando hay... Sí, evidentemente, pero quien te da mazazos en la cabeza no es Elsa Pataki. Es... No, Elsa Pataki no me da ni mazazos ni nada. Yo cuando he oído que llegabas a Bonifacio, a Alemania, digo nada, que va a buscar al Krampus para contarle una serie de cosas. Yo no sé, sí. Habría que ver si Merkel es Thor o el Krampus. Thor en esa versión demoníaca o Krampus. Bueno, Krampus, vuelvo a repetir, que quien no lo conozca, que busque Krampus a través de nuestro oráculo particular, San Google, y van a alucinar. Mira, la fiesta se celebra el 5 de diciembre en Bavaria, además, con lo cual te garantizas de que entre el fuego y todo lo demás, pues riegas con bastante cerveza, con lo cual, mira. De ahí la expresión ser un poco Krampus, es Merkel, ¿no? Sí, un poco Krampus. A ver, Juanjo. No, bueno, pues lo que comentaba, lo habíamos dejado antes de que saliera el Zapataki en el villancico. No ha salido el Zapataki, ha salido la Merkel. Tocando la zambomba. Bueno, pues... No decimos de quién. En el árbol había caído, se había convertido en cuatro piezas que recordaban los maderos de Cristo. Y lo que hace San Bonifacio es que, evidentemente, ya digo, no ocurre absolutamente nada, no cae fulminado por esta deidad pagana. Y eso es lo que anima a toda la comunidad a creer en el mensaje de Cristo. Toda la comunidad se convierte, pero no solamente eso, sino que con esos restos de ese árbol sagrado es con lo que va a crear primero una capilla de madera de roble, un santuario cristiano, este San Bonifacio. Y luego a continuación también cuenta este artículo que. Hizo crecer un árbol en la parte detrás de este santuario, de este oratorio, un pequeño árbol que fuera una especie de hijo del bosque y que a partir de ese momento fuera también un poco el símbolo, dado que estábamos en la víspera del nacimiento de Jesús, os digo que la víspera de Navidad, pues fuera también un poco el símbolo del niño Jesús. Entonces, a partir de ese gesto, de ese nuevo árbol que crece sobre los restos de un árbol pagano, detrás de los restos de un árbol pagano, es como habría surgido el árbol de la Navidad y se habría ya incluido dentro de la tradición navideña cristiana. Bueno, esto está muy bien. Pero es muy bonito. Es muy bonito. Y todo encaja, todo está armonizado, todos los cristianos pueden estar tranquilos, que no están venerando nada que sea absolutamente pagano, ni están haciendo ningún acto de idolatría, sino que, ya digo, todo tiene encaje perfectamente dentro de la espiritualidad cristiana. Pero el problema de esto... Pero llega Krampus. Como siempre, es que, claro, ya a mí me ha parecido perfecto y yo siempre había oído que era bastante confuso el origen del árbol de Navidad, que podía ser, pues efectivamente, algo pagano, que no, además algunas tradiciones lo situaban en época muy moderna, en torno al siglo XIX, porque el árbol germano... El árbol pagano, el árbol se utilizó como símbolo de Alemania, de la unificación de Alemania, entonces fue una especie de símbolo distintivo, y cuando los alemanes empiezan a migrar a Norteamérica, se llevan también este símbolo como una señal de su identidad. Entonces, no lo tenía nada claro. Me he ido a la fuente de San Bonifacio, a la vida que existe de San Bonifacio, que es del siglo X, y he tratado de ver qué es lo que pone en ese pasaje. Y en ese pasaje lo único que pone es la parte en la que efectivamente San Bonifacio llega a una comunidad germánica, allí están adorando un árbol y él lo que hace es que lo derriba con un hacha y a partir de los restos de ese árbol crea un oratorio. Y no le pasa nada, efectivamente, o sea, la comunidad se convierte al cristianismo. Pero todo lo del sacrificio infantil yo no lo he encontrado, no sé si habrá algún añadido posterior. Y todo el tema este del nuevo árbol que se planta detrás del oratorio tampoco aparece. Me he encontrado también otra tradición que dice que el árbol de Navidad es un invento de Lutero. Que Lutero iba caminando y estaba reflexionando, pensando un sermón, y estaba... Mira lo que se me acaba de pasar por la cabeza, no lo voy a decir. El que se te acaba de pasar por la cabeza, habla. Dijo, vamos a plantar un pino. Poco más. Vale, plantar un pino es plantar un pino, tan sencillo sí, como sí, eso. Sí. No tiene más. Hay mucho significado. No, yo creo que estamos llegando a la conclusión de que el árbol de Navidad es cosa de la Merkel. Sí, pues bueno, sí que parece que lo sitúan todas las tradiciones un poco en el entorno germánico, eso sí que podría ser cierto. Y en lo de los pinos. Y en lo de los pinos. Lo a, que pasa... a mí me vino a la cabeza por eso, no por el entorno germánico. Claro. No, bueno, pues... A lo largo de la vida todos plantamos pinos. ¿Eh? Pero no como los de la Merkel. Qué bonita es la Navidad y cuánta sensibilidad. ¿Por qué? No, bueno, pues lo que decía, que a mí lo que me parece interesante es cómo un elemento que realmente es muy comprometido, porque realmente no sabemos muy bien qué hacer, si encaja o no encaja dentro de la espiritualidad cristiana, me doy cuenta que las distintas sensibilidades del cristianismo lo tratan de apropiar, yo creo que un poco para intentar hacer de la necesidad virtud, o eso que decía también Marco Aurelio de amemos lo inevitable. Como no queda más remedio que aceptar ya el árbol de Navidad, vamos a intentar crear una historia dentro de la corriente religiosa concreta, ¿no?, que encaje perfectamente y quede, ya digo, perfectamente armonizado. Porque si luego vamos a la Biblia, y por ejemplo estaba buscando un texto de Jeremías, en Jeremías, que es claro, el Antiguo Testamento, este profeta directamente condena la práctica que había entonces en la zona de Palestina de cortar árboles y rendirles cultos dentro de la casa y adornarlos. O sea que dentro de lo que sería el judaísmo más tradicional, este tipo de tradición, que evidentemente no se le está rindiendo culto al árbol, pero bueno, se podría hacer una cierta lectura idolátrica y de hecho hay quien la hace. Pues podríamos decir que dentro de lo que ya digo el judaísmo más puro, en principio sería una práctica que no estaría autorizada. Pero, bueno, ya digo, la Iglesia tiene doctores que se encargan un poco luego de cambiar las cosas y acomodarlas a, ya digo, una cuestión que también yo creo que es inevitable, es que ahora mismo está absolutamente impuesto el árbol de Navidad, ¿no? Forma parte de nuestra cultura, desde luego. Mira, no es el único Bonifacio que consideraba que esas medidas tan expeditivas como tirar de hacha y a tomar por saco el árbol pueden funcionar para esto. No, pero fíjate es que ha pasado esa situación en la época contemporánea, en varios casos de aparición mariana. Se han generado, porque tú sabes que muchos de los lugares, de los puntos de aparición mariana, se dan en torno a un árbol. Es un árbol donde se produce la primera aparición, como pasó en Fátima o en el Escorial o en tantos lugares, ¿no? La vidente identifica un árbol determinado como el lugar donde se aparece la Madre de Dios. Y en varios casos, yo recuerdo varios casos aquí en España, donde el alcalde del pueblo, que ya estaba hasta las cejas de las peregrinaciones, de las invasiones que se daban en las fincas donde se había producido la aparición, pues tiraba de hacha. En Neña, por ejemplo, lo cortaron de tajo. En el Escorial se armó un follón donde hubo heridos y todo, porque en su día también quisieron prenderle fuego al árbol de las apariciones de Amparo Cuevas. Y hombre, no sé yo si con eso iban a terminar con la aparición, pero bueno, porque Bonifacio ha sentado escuela. Pobres árboles. Afortunadamente, no tiene culpa de nada. Afortunadamente, alemana es la Merkel y alemana es Heidi Klum. Yo creo que nos vamos a quedar con lo último, ¿no? Sí. Ah, bueno, sí hay que escoger. A mí sinceramente me toca lo mismo la Merkel que Heidi Klum. Quiero decir, no conozco a ninguna de las dos. Y a mí no. Que me va a dar un poco igual. Yo lo tengo claro. La Heidi Klum además que está muy fotografiada y muy bien. Sabemos perfectamente cómo era, al igual que la figura de Jesús, ¿verdad, Lorenzo? Sí, la verdad es que, bueno, estas de esas noticias además que prácticamente, no te voy a decir que cada año, pero sí cada cierto tiempo. No, cada año. No, ni cada año, no. O sea, lo que te voy a contar, ya, no. Ya te digo yo que cada año que llevo haciendo la tertulia aquí, y siempre hay el mismo titular, pero de distinto contenido. Es como distinto el turrón, como el turrón, el almendro, ¿no? El que vuelve a casa por Navidad, por lo mismo. Bueno, pues entonces no, pero este no vuelve. Este se vuelve a crear, con lo cual tenemos un mare magnum tremendo. Pues nada, ¿cómo era Jesús de Nazaret según la última hipótesis? Igual que antes, pero alguna novedad. Pues habrá, como lo dijimos el año pasado, que nuestros oyentes revisen la grabación del año pasado y pasamos a la siguiente información. No, pero ahora hay una nueva tesis, por lo menos sí. Ha cambiado el autor de ella. Es interesante sobre todo por el autor, efectivamente, ¿no? Porque estamos hablando de un hombre muy importante, ¿no?, en lo que a la investigación de forense especialmente se refiere, ¿no? Hay que decir que esta fotografía que ha salido a la palestra, ha vuelto a circular, especialmente por las redes sociales, y se ha convertido en viral en muy poquito tiempo, ¿no?, generando además una enorme cantidad de tráfico y de comentarios, ya que no tiene nada que ver, como decíamos al principio, con la imagen más o menos idealizada que tenemos de Jesús de Nazaret y que nos ha transmitido la iconografía, especialmente a lo largo de los siglos, y más particularmente esa imagen que nos viene del Renacimiento, ¿no? Que bueno, estamos ante un señor pues que perfectamente podría ser Jesús de Nazaret o podría ser un modelo, es decir, cabello largo, rubio, generalmente rubio, con perilla, en fin, pues un guaperas, ¿no?, vamos a decirlo así, con ojos claros, pues lo que se quería un poco para, no sé si para despertar vocaciones, la verdad, pero en fin, seguramente despertaría muchas más cosas, ¿no?, ese tipo de tiene un look así un poco imagen. Hippie, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, es muy setentero, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Bueno, pues hay que decir que, como decía Bruno, ¿no?, la persona que ha realizado esta investigación es un tipo que tiene un currículum bastante interesante, ¿no? Porque ya que, ya aparte de ser, entre otras cosas, médico forense, ya retirado, pero que sigue haciendo sus cosas, ha sido profesor durante muchísimos años de la Universidad de Manchester, ¿no?, en Inglaterra. Y este dibujo del verdadero rostro de Jesús, como lo han bautizado ya varios medios de comunicación nacionales e internacionales, y que además nuestros oyentes pueden ver ya a través de arroba rosavientos o del Twitter nuestro de la revista Enigmas, arroba revista Enigmas, pues está basado en el descubrimiento de restos óseos que se ha desarrollado en Tierra Santa, concretamente en la región por la que se supone que si Jesús de Nazaret existió de verdad, pues por esa zona anduvo predicando, y que además son una serie de investigaciones que han estado realizando varios científicos que estaban a su vez asistidos por arqueólogos israelíes. La cuestión es que la comunidad científica, al ver el rostro que ha generado este forense, pues se ha encantado por la idea de que la cara del ser humano más célebre, sin lugar a dudas, de los últimos 2000 años, tuvo que ser muy parecido a lo que él ha conseguido, ¿no? La recreación en este caso del forense de Manchester refleja cómo sería un judío del siglo I, ni más ni menos. Estamos hablando de un hombre con el pelo corto, la piel oscura, la nariz achatada, y además, según refleja el informe que ha desarrollado y que va anexo a esta imagen, sería un hombre además muy musculado. Bueno, pues para llevar a cabo este proyecto, Nive, que es como se llama el forense, se sirvió concretamente de 3 calaveras que se encontraron en Israel, y además utilizó la técnica de la tomografía computerizada para reconstruir una imagen más cercana a lo que debería de ser el verdadero rostro de Jesús, tal y como de hecho ha publicado recientemente una revista médica a través de su web, una smishopen se llama, .com. Y bueno, pues de este señor, de Nivet, diremos que tiene fama, pues la verdad es que más que ganada, como experto en reconstrucción facial forense, ¿no? No en vano sus trabajos, a día de hoy, incluso ya con él retirado, son requeridos y son utilizados por la policía forense para llevar a cabo importantes investigaciones o para reproducir figuras, esto es curioso, ¿no?, de importantes personajes de la historia. No en vano, independientemente de que haya recreado, siempre en base a profundas investigaciones históricas y a restos óseos hallados en yacimientos arqueológicos, pues por ejemplo ha recreado el rostro de Filipo II de Macedonia, el padre del gran Alejandro Magno, o por ejemplo el rey Midas de Frigia. Uno de sus trabajos más finos fue la de la joven prehistórica conocida como Idiger. Bueno, pues hay que decir que el cuerpo de esta chica, que tenía 16 años, fue encontrado en Holanda, momificado, de forma totalmente natural, y la reconstrucción, gracias a su estructura craneal, la que realizó Nive, fue tal que hoy día es el ejemplo más destacado a la hora de hacer referencia a esta técnica forense. Bueno, pues hay que decir que con el rostro de Jesús, lo que muestra es que se trataría de un semita con rasgos propios de su tiempo, y que dicho sea de paso, esto es un detalle que evidentemente levanta polémicas y asperezas, especialmente entre los muy creyentes. A Juanjo seguramente le va a provocar urticaria, dado que él es un gran defensor de la Sábana Santa de Turín. Bueno, pues hay que decir que la reconstrucción de Nive es que no tiene absolutamente nada que ver con el cadáver de largos cabellos que ilustra la Sábana Santa. Es una cosa completamente diferente. Bueno, hay que decir que otro de los periodistas... No solo por los cabellos, por los cabellos podían haberle crecido, por la estatura, la complexión... Lo que pasa es que estamos hablando de que el cadáver de la Sábana Santa, si realmente es la figura de Jesús, es un personaje que da la sensación de que, entre otras muchas cosas, su cabello es largo, ¿no? Y en este caso estamos hablando de una persona con el cabello completamente rizado, es decir, no tiene absolutamente nada que ver, sería lo más parecido a Michael Jackson, ¿no? En ese sentido, en la época de los Jackson 5. O sea, Jesús de Nazaret era Michael Jackson. Bueno, mira, si cantaba como él, ya cantaba como... Acaban de perder un montón de creyentes. No, si cantaba como él, ya cantaba como Dios. Bueno, pues hay que decir que hay un periodista investigador que se llama Matthew Kilburn. Bien traído. ¿No te gusta Michael Jackson? Cantando no, puede ser un gran artista y tal, pero lo suyo no era la voz, hombre, a lo mejor no vemos. Pero tú, ¿para qué tienes las orejas? Aparte de para ponerte los cascos. Si es lo más, Michael, bueno... Michael Jackson cantaba bien. Michael Jackson era un gran artista, pero un gran cantante. Genio de la música del siglo XX. No. Con Mark Knopfler. Una cosa no quita la otra. Y tampoco cantaba bien Mark Knopfler. Una cosa no quita la otra. Pero buen cantante, no. Ese privilegio no se lo des, que tiene 180.000 privilegios, pero el de buen cantante no. ¿Según tu opinión? No, y según la de cualquier persona que sepa un poquito de música. Vamos a ver, hombre, Michael Jackson es un cantante. Eres un hereje, ya está. Que Michael Jackson no pasará a la historia como un gran cantante, como un gran artista sí, pero no como un gran cantante. Una cosa es que digas que tengo una voz espectacular, pero gran cantante un gran artista, pero un gran cantante no. Porque yo creo que la noticia es menos importante que el debate sobre Michael Jackson. Vamos a ver, ¿y para ti qué es un gran cantante? Pues un gran cantante es un gran cantante. Ponme un ejemplo. cualquiera que no sea Michael Jackson, por ejemplo, como cantante norteamericano. Bruce Springsteen es un gran cantante, por señalar uno grande. El príncipe gitano. Prince es un gran cantante, por ejemplo. Es un gran cantante. Lola Flores. Hombre, Lola Flores era una gran cantante. No me Michael digas, Jackson, no. Ahí sí que no, ¿eh? Ahí sí que no. Ahí puedes decir que es una señora, un artista, como tú quieras. Pero vos, su hijo, vos, Antonio Flores, era un gran cantante. Un gran compositor. Un gran cantante. Con una personalidad extraordinaria. Mira, querido Bruno, Michael Jackson no tenía esa característica. Querido Bruno, Michael Jackson tenía para algunos otras características, pero la de gran cantante no lo he escuchado. Ni siquiera para el oído del cerdo. Con lo cual, vamos a dejarlo. Bueno, termino la información diciendo... Prefiero ser seguido de Alcer Rose... Eres un Ruiz. Y prefiero ser seguidor de Axl Rose y cerdo... Que decir que... De Axl Rose. Bruno, por Dios, no caigas tan bajo. No, Axl Rose era un gran cantante. Dejemos el tema que enroscamos. Ya quisiera. Michael Jackson, mejor obes, hombre. Bueno, yo no te estoy diciendo después Axl Rose, pero Axl Rose en su época de Guns N' Roses. ¿Tú has escuchado Patience? Sí, por supuesto, más que tú. No, mentira. Anda, me vas a comparar. ¿Tú has escuchado November Rain? Por supuesto. Y es mejor cantante. Y es mejor cantante. Es mejor cantante que Michael Jackson. No me fastidies, hombre. Hasta un punto que Michael Jackson era un gran artista, pero no era un gran cantante. Mira, un gran cantante defiende su canción en directo o en diferido. Cierta política. Por cierto, está acabando 2015. Es uno de los grandes descubrimientos de 2015. Existen los despidos en diferido. Bueno, la cuestión es la siguiente. Un cantante defiende bien la canción en directo o en diferido. Sí. Axl Rose no defendía para nada bien el directo. Y te lo digo. ¿Qué que he estado en conciertos de Axl Rose y tú no has estado, Bruno. ¿Qué y ya dice? Está. Pero bueno, la técnica de antropología forense aplicada al caso de Jesús... ¿Qué dices? Pues lo que nos dice es que nada tiene que ver con creencias o idealizaciones. Por lo tanto, este rostro que ahora podemos observar en nuestro Twitter, pues nos da a entender que si realmente existió la figura de Jesús de Nazaret, es muy probable que se pareciera muchísimo a esta imagen que ha conseguido este y al maquetador de mi revista, Eugenio Sánchez Silvela, que es el clavadito, Dios, ¿no? Por Dios. Hombre, sí, sí. Eugenio, por Dios. Eugenio es un gran terrón a todos los niveles, pero el de la foto y el de la imagen también. Lorenzo, por favor. Bruno, bueno, nada. A mí me parece un terrón, o sea, que un tiarrón. Otra cosa es que responda al icono. A mí me da que seguro que con esa cara cantaba muy bien. Era un gran cantante. No, Eugenio protesta. No, si me refiero a Jesús, a Jesús Semita. De todas formas, la imagen comparativa que viene aquí en el artículo junto con la imagen que tenemos todos, icónica, y con la de la Semana Santa, es que no tiene absolutamente nada. Pero no es el que tengo en la mano. Ah, claro, es que ese voy, eso es un cromañón. Ajá. Caraca. Vamos con el mayor de mis perdones. Este no es el que tengo en la mano, no es el Jesús, el de la reconstrucción, ¿o sí? Sí. Ajá. Pero es que es un perfil. Sí, no, es que ahí se ve peor, es mejor ver el frontal. Ah. El frontal está mucho más, es que ahí le han pillado mal, le han pillado el ángulo... La reconstrucción es en 3D, sí. Entonces... Sí, claro. De todas formas, esta es una imagen que tiene ya unos añitos, que es muy recurrente. Sí, sí, sí. Oye, pero... Sí, es una chorrada. Pero viéndolo, ¿sabes por qué dice que es una chorrada? ¿Por qué? Porque viéndolo, ¿a quién te recuerda también? A Manuel Carvallal. Exacto. No jodas. Oye, que no, Manuel. Oye, por las gafas no, pero... Perdona a los padres porque no saben lo que dicen. No, sí lo sabemos. A mí me recuerda bastante, yo no digo nada. Sí lo sabemos, sí. Bueno, iba a decir... No. Sí, a lo mejor que le faltan los auriculares. Luego también lo que han hecho en la reconstrucción es tratar de ver qué altura y qué peso tendría. Y dicen que sería en torno a un metro y medio y 50 kilos de peso. Por a eso decía de un metro y medio y se va pareciendo cada vez más a Manuel. Por eso decía que no se parecía nada a la Sábana Santa. Que por cierto, que si encima está fotografiado, ¿qué discutimos? No, pero espérate antes de dejar este tema, porque a mí sí me parece... que es un uso sensacionalista de una necesidad vital de casi todos los cristianos. Porque con un universo de estudio de tres esqueletos, caray, me parece que no se puede hacer, que no es un mostreo muy amplio. O sea, si tú haces un estudio con tres cráneos de cómo es físicamente el ciudadano de Estados Unidos actual, ¿quién te va a salir? ¿Danny DeVito o Brad Pitt? George Bush. Me parecen como un huevo una castaña. No, pues a ver, vamos a ver. ¡Ay, qué bueno! No, pero tienes razón. Claro, no, es verdad, no es que pero vamos a ver. Aquí yo entiendo que los estudios hay que hacerlos sobre los ocho apellidos. No, lo que ocurre... familiares anteriores, es decir, gente que va a ir durante... No, catalanes o vascos o andaluces, los ocho apellidos semitas. Claro, efectivamente. No, pero esta es una cuestión... de generaciones, te quiero decir. Esto es una cuestión que tiene mucho recorrido, o sea, desde... tiene mucho que ver los estudios de ADN, Manuel. Es decir, cierto, claro. Pero desde el principio del cristianismo hay muchos estudios para intentar dilucidar cuál era la imagen del Salvador, de Jesús, que no empezó a interpretarse hasta después del siglo... corrígeme tú, hasta después del siglo IV, porque antes era el pescador de almas, o era, había era, unos símbolos... siendo el símbolo de Apolo, por ejemplo, se coge mucho la idea de el prototipo de Apolo, que también es el que se utiliza, por ejemplo, para las primeras imágenes de Buda, porque al principio Buda no se representa iconográficamente, y cuando entra en contacto con el mundo helénico, se toma el patrón de Apolo, y por eso las figuras más antiguas de Buda son las de Apolo. Pues lo mismo pasa con el cristianismo. Y no es casual que se le represente con ese cabello largo, porque los nazarenos, o sea, había una serie de sectas y de como los esenios, que tenían una tradición, una forma de vestir, una forma de cortarse o no cortarse los cabellos, como ahora, por ejemplo, los judíos ortodoxos. O sea, tienen una estética similar porque hay una tradición. Hay trabajos que se hicieron en su día muy interesantes, intentando aplicar el método deductivo a lo que describen las escrituras. Y hay, no recuerdo ahora el nombre, pero hay un sacerdote español que hizo un trabajo interesantísimo recorriéndose sobre el terreno los lugares que se describen en los evangelios. Y entonces él al final hacía una composición de cómo tenía que ser físicamente incluso Jesús, un tío fuerte, robusto, con unas piernas musculadas, porque para ir de un lugar a otro a hacer unas prédicas, claro, se podía hacer un tipo delgado, menudo, sin energía, no habría conseguido recorrer esas distancias, no tendría la capacidad torácica para dar el sermón de la montaña a miles de escuchantes, digamos, o sea que ahí se ha intentado siempre, ¿no? Porque en el fondo tenemos ese punto de fetichismo, de idolatría, de querer imaginar cómo es Jesús, cómo era Jesús para todos los cristianos. Y lógicamente no nadie se imaginaría un Jesús con esta pinta, ¿no? Por mucho que se parezca a mí, que yo lo agradezco. Depende, porque si tú lees, si tú lees el Evangelio, no parece que fuera una persona muy singular, porque por ejemplo, claro, pues no se destaca. Por exactamente, o sea, pero el problema es tomar los Evangelios como fuente fiable. Claro, pero es que para todos los lados. Por eso digo que si es realmente como la iconografía cristiana, el arte cristiano nos lo ha traído a nuestros días, será una persona que seguramente destacaba en el mundo semita. Si es como dice la Biblia, suponemos que si fuera realmente así, como lo representa el arte cristiano, no tendría sentido que le hubieran tenido que dar dos besos. Exacto. Para identificarlo, para cuando lo van a detener. Entonces, claro, que luego podemos entrar si eso es un dato cierto o no, pero también, por ejemplo, en determinados comentarios que se recogen en los evangelios... Que sabían cómo era, por cómo besaban o por cómo... No, porque tú... una persona apolínea, que tiene los rasgos apolíneos y tal, una persona alta, que con esa pelambrera, claro, y tal, destaca, no necesario. Tú le dices, mira, el más alto, que era tiene... El más guapo, no sé qué, no va a tener pérdida. Manuel, pero para esto es creíble lo que dicen los evangelios, ¿no? No habla de Jesús, pero llega a decir que de un 80, que es ahí guapo, que tiene unos melenones, entonces no te hubiera valido. Hombre, es que si hubiera dicho eso sí sería una anomalía, porque esta reconstrucción se basa en por un lado, en esos cráneos, por la genética, y luego porque efectivamente la alimentación de Palestina en aquella época daba una complexión así, robusta, de pequeña estatura, y un tipo de 1,80 m en medio de una comunidad de 1,50 m, hombre, iba a llamar la atención. No hacía falta que Judas lo besase para que Caifás o los romanos pudiesen identificarlo. Ese es un detalle importante. Y hay una cuestión también, todo lo que se refiere al color de los ojos, la barba o no barba y el pelo son añadidos que evidentemente no se sacan a partir del cráneo, como todos sabemos. Eso simplemente es una especulación que han hecho los investigadores forenses pensando en cómo eran las prácticas y las costumbres de la época, que la mayoría de las noticias que tenemos es que tenían barba y tenían el pelo corto, porque además el propio Pablo, y eso sí que podría a lo mejor darnos una pista en si realmente Jesucristo tenía el pelo largo o no, el propio Pablo condena el uso del pelo largo. Entonces, parece que Pablo, que aunque no vio directamente, o no está claro si vio realmente a Jesús o no, ahí hay algunas dudas, sí que parece que si no defiende esa práctica, pues se supone que seguramente Jesús no llevaba el pelo largo, aunque luego está la versión que tú comentabas, Manuel, de los nazaríes, que hacían el voto de llevar el pelo largo, entre otro tipo de cuestiones, y es lo que ha llevado a algunos investigadores a pensar que realmente Jesús participaría de esa corriente, ¿no? Pero no está claro tampoco. Si es que el drama terrible es que no sabemos nada prácticamente de Jesús. Pero tenemos una fotografía, cuéntanos, háblanos un poquito de la fotografía ahora que se ha dado como una fotografía de Jesús. Pues esto ya es una vuelta de tuerca a historias como lo de la sábana santa, ¿no? Además yo recuerdo cuando se empezó a hablar de las índones, sobre todo después de la exposición del 78, que es cuando se extendió realmente la creencia en que la sábana santa podía representar el cuerpo de Jesús. Recuerdo que en el primer libro que J.J. Benítez dedicó al tema, que fue El enviado, él escribía una frase que ilustra perfectamente toda esa esperanza icónica en un Jesús atractivo y guapo. Cuando él interpretaba la síndrome de Turín como un retrato, como una fotografía en tres dimensiones de Jesús de Nazaret, él escribió: es como si la naturaleza hubiese querido esmerarse con ese ejemplar, como si Jesús, si realmente era el Hijo de Dios, pues tuviese que tener lo mejor de la naturaleza, ¿no? Como si la genética se hubiese esmerado en crear ese personaje. Claro, el problema es que eso es muy debatible también. Por ejemplo, lo que tú dices es que es muy curioso porque los primeros padres de la Iglesia, a la hora de describir a Jesús, no lo hacen, digamos, objetivamente o tratando de buscar o sacar cuál era la información auténtica, ¿no?, al respecto, sino que lo que hacen es también propaganda. Entonces hay algunos que defienden, como tú dices, que Jesucristo debía tener todo lo que eran las esencias de la belleza, porque naturalmente era el Hijo de Dios y no se podría esperar menos de él, pero hay otros que defienden todo lo contrario, que era realmente feo, bajito, que tenía algún tipo de discapacidad incluso. ¿Por qué? Porque lo que querían hacer era convertirlo en el más humilde de todos los seres humanos. Entonces, en cualquiera de las dos descripciones son descripciones interesadas y sesgadas por un componente ideológico. Claro. Pero en el año 72 llega un sacerdote benedictino italiano, el padre Marcello Pellegrino Ernetti, y dice: bueno, se va a acabar aquí ya el debate y la discusión porque tenemos una fotografía auténtica, no una, sino varias fotografías auténticas de Jesús de Nazaret. Ni que hubieran tenido el cronovisor. Pues esto pretendía el padre Pellegrino Ernetti, que era hasta ese momento era conocido como uno de los exorcistas que trabajaba en la diócesis de Venecia, y que en 1972 concede una entrevista a un periódico italiano, el Domenica del Corriere, y en él, digamos que presenta públicamente una revelación muy cinematográfica. Yo no sé cómo no se ha hecho todavía una película de esta historia del cronovisor, porque es realmente muy seductora, ¿no? Lo que pretendía Pellegrino Ernetti, en una época en la que comenzaba a despuntar toda la investigación sobre las psicofonías, en que se pretendía utilizar la tecnología del momento para acceder a otros planos de realidad, se hicieron experimentos con la transcomunicación, las psicoimágenes. Bueno, pues Pellegrino Ernetti fue más allá y aseguró a ese periódico que él lideraba un grupo de científicos vinculados a la Iglesia, al Vaticano, entre ellos varios físicos, que habían conseguido crear una máquina, una cámara, el cronovisor, que era capaz de fotografiar el pasado, que era capaz de recoger instantáneas imágenes. Partían de la teoría no muy bien aceptada por los físicos de que nada se desaparece, de que todo lo que ocurre queda fijado entre las paredes de los lugares donde ha acontecido, que es una idea muy recurrente también en el ámbito de lo paranormal, no en el de la física. Entonces ellos aseguraban haber creado una tecnología que permitía tomar fotografías de esas escenas que habían sucedido en distintos lugares del mundo, y a eso lo denominaron el cronovisor. Según la historia que contó Ernetti, después de hacer varios experimentos, habrían obtenido varias fotografías que muy pronto fueron publicadas en distintos medios de comunicación, primero italianos y luego, lógicamente, se replicaron por el resto del mundo como si fuesen virales en la actualidad, ¿no? Dos de esas fotografías son muy recurrentes, se han publicado en infinidad de libros y revistas y han aparecido en muchos documentales. En una es una imagen en un primer plano de lo que parece ser el rostro de Jesús crucificado en la cruz. De hecho, Ernetti aseguraba que ese era, que era exactamente eso, que era la imagen de Jesús en el momento de expirar en la cruz. Y otra aparecería Jesús con varios de sus discípulos en una especie de sembrado, caminando con unas túnicas, con unos tocados, y también fue muy, muy publicada. Según Ernetti, aquellos experimentos no le hicieron mucha gracia a la Santa Sede, al Vaticano, que prohibió que continuasen las experiencias, que mandó destruir el prototipo del cronovisor y que efectivamente hizo que se desmontase la máquina, que fuese dividida en varios trozos que se mandaron a distintos lugares para que no pudiese ser reconstruida, y que los planos originales del cronovisor se conservarían una parte en una notaría de Suiza y otra en una caja fuerte en Japón. Bueno, como esas fotografías fueron publicándose constantemente y cada vez más buscadores empezaron a investigar qué había de cierto en esas imágenes, se llegó a la conclusión, esta semana lo publicaba en la web Año Cero, la revista Año Cero, aunque es un tema que conocemos desde hace algún tiempo. Bueno, pues una de las imágenes es sospechosamente, esa cara de Jesús es sospechosamente idéntica, es la misma cara, que aparece en un pequeño crucifijo que se conserva en el Santuario del Amor Misericordioso en Perugia, en Italia. O sea, que has encontrado la evidencia de que dos pruebas, dos representaciones de Jesús están basadas en el mismo ser. La misma persona. Exacto, es el mismo fundamento que la sábana santa, exactamente el mismo. O sea, tres tienes. Más o menos. Al respecto de esto, cuando se descubrió... Es que tú sabes que los mismos argumentos en contra se pueden utilizar a favor. Es lo que intentaba contarte. No, el argumento en contra, yo te estoy diciendo el argumento a favor. Es que hay más imágenes. Es lo que intentaba contarte. Venga. Es que precisamente cuando se descubrió el Cristo de Perugia, que era sospechosamente idéntico a la foto del cronovisor, lo que argumentaron los defensores del mismo es que precisamente en ese monasterio residía una religiosa, amiga personal de Ernetti, que era una mística y estigmatizada llamada Esperanza, que vivía unos arrebatos místicos y que el crucifijo se había tallado en base a los arrebatos que tenía esta tal Esperanza, con lo cual vendría a demostrar que la imagen del cronovisor no solo era cierta, sino que realmente Esperanza, cuando se le aparecía a Jesús, se le aparecía el auténtico Jesús, porque el que se le aparecía era el mismo que aparecía en la foto del cronovisor. Es como si estuviera viajando en el tiempo ella también, ¿no? Claro, y vendría a certificar... ¿Falso eso? Pues porque cuando se ha investigado la talla de madera históricamente, se ha descubierto que la talla es anterior a 1972. Por lo tanto, claro que, primero pero estaba... el que hizo la talla o el que hizo el otro, todos tenían la misma fuente, la misma información, la misma visión, lo que fuera, y representaron al Jesús auténtico. Navaja de Ockham. Si hay una talla... Coge la hacha de San Bonifacio. Que como la talla es pequeña, me basta con la navaja. ¿Es con una C o con dos C? Es el hacha de Ockham. Coge la hacha de Ockham. ¿Es con una C o con dos C? Vete a la otra. Sí, la otra es todavía más evidente. Esa imagen tan bucólica en que aparece Jesús en el sembrado con los pastorcillos y con sus apóstoles. ¿Y por qué bailas? Es que me sale al ver la imagen, es que me inspira. Porque piensa que está paseando entre las flores. Bueno, pues es sospechosamente idéntica a un cuadro que fue descubierto por Edgar Gómez, un cuadro pintado por el alemán Johannes Raphael Welge, que debe ser primo de la Merkel, también, que vivió entre 1848 y 1936, así que probablemente pintó el cuadro bastante antes de que Ernetti tomase con la fotografía. Con lo cual, otro más que se inspiró en el auténtico Jesús. Es que no se inspiró. A mí me está convenciendo Bruno. Sí. O sea, si yo... ¿Y ese 28 de diciembre es? ¿Hoy es 28? Es un poquito más adelante. El argumento, Juanjo, es muy razonable. Si yo ahora traigo un cronovisor y hago una foto real y auténtica de la duquesa de Alba, que luego resulta que curiosamente es idéntica al cuadro de Goya, pues solo significa que mi máquina es auténtica y que lo que pintó Goya también es auténtico, ¿no? Claro, pero... El argumento es eso. Eso es lo que... Pero es que... Responde sí o no. No me vale otra respuesta. ¿El icono de la imagen de Jesús es anterior o posterior al cronovisor? Anterior, evidentemente. Claro. Claro. Muy anterior. Claro. No anterior en dos días. Muy anterior. Bueno. Se pierde en la noche de los tiempos. Que sí, Lorenzo. No, Lorenzo no, Manuel. Manuel. ¿Sí o no? ¿Se pierde en la noche de los tiempos el icono de la imagen de Jesús, por lo menos en 1000 años? ¿Sí o no? No, hombre. Sí. No, hombre, la pieza del monasterio, porque mil años antes no existía en el monasterio de Purilla. O Purilla. No, te estoy hablando de estos casos. Me refiero, él te habla de la imagen icono, de Jesús de toda la vida. Hay una imagen, algo que nos creemos que puede ser lo que representa Jesús de Nazaret, ¿no? Sí. Esa imagen es anterior, muy anterior a esto, ¿sí o no? Sí. Bueno, el cronovisor ha viajado en el tiempo hasta el momento en el que se ha hecho la estatua. Algo es algo. Esa imagen y ese icono es muy anterior. Falso o auténtico, quien lo quiera representar en el siglo XIX y en el siglo XX, va a irse ese icono. Y ese icono realmente es un icono que no sabemos cuál es su origen. Y la imagen de Jesús, la imagen que atribuimos, no estoy hablando de la imagen real o no, la imagen que tenemos icónica de Jesús de Nazaret, no sabemos de dónde parte. Sabemos que en las primeras representaciones era un personaje que no tenía barbas, incluso en las primeras representaciones de Bizancio, del Pantocrátor, no responden exactamente, incluso era una persona mayor que la que podría ser en su muerte, pero lo cierto es que en las primeras imágenes del Pantocrátor aparece aparece como una especie de triangulito de entrecejo, que luego que luego es lo que aparece en la Sábana Santa. Claro, lo que pasa que eso demuestra que la Sábana Santa es anterior a la fecha que decís, los que no tenéis documentación. Vamos a ver, en la Sábana Santa aparece... Que no trajesis el caballo. ¿Reconoces, Bruno, que la Sábana Santa aparece en la rodilla de la Sábana Santa? Aparece una de las caídas de la crucifixión mientras está al camino del Calvario. ¿Me reconoces que son los estudios científicos? Esa pregunta tiene trampa. No, ya lo sé. ¿Tiene trampa? Pero aparece o no aparece. A mí no me estás preguntando, se lo estás preguntando a él. José Dinesio, mete la música ya que se está acabando la hora. No, pero yo quería comentar una cosa. El cronovisor hubiese estado genial que hubiese sacado una imagen similar a la imagen que hemos estado comentando antes de Semita. Ahí sí que a lo mejor hubiese resultado la cosa realmente impactante. Suponiendo que la imagen del semita realmente perteneciese a la pero Jesús. Se apartaba suponiendo del que icono. Existiera realmente. El problema es que seguramente que sí, no lo hubiera... Jesús de Nazaret como personaje histórico, como fundador de una secta. Sí, yo también lo pienso. Yo creo que es bastante razonable. Bueno, y quien dude de la existencia del personaje histórico, no el personaje divino, claro. De Jesús, no de Jesucristo, podemos decir, ¿no? Quien dude de la existencia de Jesús, pues tiene que dudar de muchas de las cosas de nuestra historia sobre la que hay menos evidencias y menos pruebas. Otra cosa es que Jesús fuera un personaje divino y que respondiera a lo que después icónicamente ha representado en el corazón de la gente. No físicamente, sino espiritualmente, claro. Moralmente, lo que representa. Sí, ¿no? Todo eso. Tan cierta es esa existencia de Jesús que Manuel Carballal, su imagen, su aspecto, a quien se quiere parecer y a quien se parece es precisamente a Jesús. Lo dices por los estigmas. Yo pensaba que era Jim Morrison, pero bueno. ¿Y a quién se quería parecer Jim Morrison? ¿Cuál era la imagen? Yo creo que a Castaneda. Sí. Pasado de peyote, pero yo creo que a Castaneda. Todos sabemos perfectamente que hay una estética que responde a eso. Que la imagen de Jesús sea cierta o no, pero la imagen, el icono, ha querido ser imitado y ha calado a hondo tremendamente en la historia de la humanidad, y quien quiera negar eso, pues bueno, pues oye. Sí, pero no olvidemos que tenemos ese punto de idolatría, que no podemos aceptar, pero no conocer la imagen de Jesús, sobre todo el creyente. Y yo esta semana terminé de leerme un libro muy interesante, se llama Opars fuera del tiempo, donde Juan José Sánchez Oro, donde hay un argumento que me llamó mucho la atención de cuál es el origen de esos opars. Y es que en la antigüedad, no recuerdo el nombre que utilizáis, cómo se llama ese fenómeno, cuando los artistas no conseguían... El principio de disyunción. Cuando no conseguían representar algo porque no conocían cómo era, lo representaban con lo que tenían a su alcance, a su alrededor, en su época. Por eso nuestro Jesús es tan medieval. Pues esta sintonía que os ha estado acompañando durante todo el año va a seguir acompañándonos, y espero que también siga acompañando a la gente durante las uvas. Dentro de muy poquitas horas se tomarán 12. ¿Tú dónde lo vas a hacer, Manuel? No, yo uvas no, yo melones. ¿Eh? Yo directamente melones. Los del norte son tomas. ¿Qué tomas? Yo 12 melones. 12 melones tomas. Así que de lo que se come se cría. Pero los apepinaos, además. Claro, por supuesto. O sea que vas a estar con 6. y sin pelar ni nada. ¿Y tú, Lorenzo? Yo aceitunas y además con hueso. ¿Eh? Sí, mucho más difícil, claro. En fin, no lo sé todavía. La verdad es que estoy aquí pululando entre si irme para el norte del norte o el norte del sur. En fin, en cuestión de 3-4 horas puede cambiar todo, pero vamos, lo que está clarísimo es que... Pues claro, eso, yo parezco, ¿no?, gallego. Parezco un poco gallego, ¿verdad? Pareces un poco, pues, gallego. Puede ser, ¿no? ¿Y tú, Juanjo, dónde vas a tomar las uvas? Yo las tomaré en casa, tomaré uvas, yo sí que tomo uvas. Y, menos mal. Sí, por lo menos alguien tiene que apostar por el sector vitivinícola. Y entonces, y luego espero irme a 2 días después, me voy a Berlín, a pasar unos días. Con la Merkel. Con la Merkel, ¿ves? Voy a ver si voy al árbol. A ver si le hace una entrevista en la intimidad. ¿Y tú, Silvia, qué vas a hacer? Yo creo que no voy a tomar las uvas, porque me voy a estar acordando de Manuel y voy a estar riendo constantemente. A ver si te va vas a estar atragantando. Pero no. Los melones se va a atragantar con otra cosa. Solo cuesta el primero, ¿eh? Luego ya va, ya cuando hace sitio ya. Pero yo en principio estaré en la capital, en Madrid, Las Rozas, si Dios quiere. Tomando las uvas, que por cierto, que tampoco son tan antiguas, ¿verdad? Eso dicen, ¿no? Que es a partir del principio del siglo XX, ¿no? Final del siglo XIX. Y que es una costumbre muy española, no es una costumbre que tengan en otros sitios, ni en Estados Unidos, ni en el resto de Europa. Es una costumbre muy, muy de aquí, muy, muy española. En Italia son lentejas. Lentejas, claro, sí. Y en otros sitios como en Estados Unidos, evidentemente tiene una cuenta atrás, pero no se festeja con ningún alimento en concreto. Sí que hay fuegos artificiales, sí que hay festejo, pero no hay unas uvas asociadas, no hay un elemento alimenticio asociado al final esto de las uvas, ¿no? Es más de español auténtico, es marca España y está muy bien. ¿Y en Salamanca ya han celebrado el final de año? Los universitarios han tomado su gominola tan ricamente. Sí, pero eso hace ya un par de semanas, ¿no? Por lo menos, siempre a mediados de diciembre es cuando se reúnen en la Plaza Mayor de Salamanca. Y bueno, hombre, pues como decimos en el sur, ¿no? Cualquier excusa es buena para hacer una fiesta, y en este caso la fiesta es muy, muy fiesta, ¿no? ¿Y tú, Bruno, dónde te las vas a tomar? ¿Yo? Pues no lo sé. También tengo que hablar yo, no, aquí yo cuento y pregunto y tal. Hombre, yo te invito a comerte unos melones. O sea, los repartes, ¿no? Bueno, pues te los quitaré, ¿eh? No, tú conmigo no tienes que compartir nada. Nadie tiene que compartir nada conmigo, que yo me apodero de todo. Sobre todo lo que acaba en melones y tal. Entonces te daré sandías, por si acaso. Bueno, se confunde, ¿no? Bueno. Que después vamos a contar muchas otras cosas sobre la Navidad, sobre lo que se está celebrando en estos días. Nos seguiremos echando risas, que es algo que no hacemos nunca en La Rosa de Vientos y mucho menos en La Tertulia. Y vamos a contar muchas otras informaciones y nos vamos a hacer muchas otras preguntas. E invito a que la gente en Twitter con Almadía Rosa Vientos ya responda a esta cuestión que Manuel Carballal nos va a contar y nos va a, bueno, pues a dar la expresión, la opinión que hay en muchas personas ahora que han reflexionado sobre este asunto. ¿Está la humanidad preparada para saber de la existencia de seres de otros mundos? Nos hacemos esa pregunta, planteamos esa duda, que la resolveremos después de las noticias que llegan ya mismo en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ha habido alguien que se ha perdido la primera hora de programa, es que este fin de semana estamos empezando a la una, acabando a las cuatro, el último fin de semana del año. Pero si alguien se lo ha perdido, ahí está nuestra página web, www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí tenéis los programas completos y cada una de las secciones, entre ellas, que vamos a seguir todavía con la tertulia durante un tiempo más, en la tertulia Zona Cero. La Zona Cero. Tertulia que vamos a seguir con Manuel Carvellal, con Juan José Chezoro, con Lorenzo Fernández y con Silvia Casasola. Vamos a hablar durante unos minutos más todavía de Jesús, de ese icono, de esa imagen, aunque esa imagen se haya postergado en el tiempo. Bueno, todos responden a una serie de valores que son los que interpretamos, entre ellos Rasputín. Bueno, pues Rasputín es un personaje importante en este renacer espiritual, o como le queramos denominar, en Rusia. Sí, al parecer es que pues ahora mismo están brotando nuevos Rasputines en Rusia. En concreto, uno de los más seguidos y visitados se llama Alexander Sepp. Él es el ganador del programa La Batalla de los Adivinos, que es seguido por 4 millones de televidentes en cada episodio y ya va por su 16ª temporada. Ahí es nada. Y diréis, ¿y quién es este Alexander Sepp? ¿Porque le conocíais? No. No suena de nada. No veo mucha televisión rusa. Entonces, ¿y en RT no sale? De todas formas, no debe de ser muy conocido tampoco. Bueno, lleva 16 años, ¿eh? No, Rasputin es muy conocido, ¿por qué? Porque medía 1.5 metros. Claro, sí. No, entre las piernas. Claro, pues este señor no... Y porque se cargó a la familia del zar. Y queramos o no, la imagen de Rasputin forma parte. Es una parte más, pero de ese cambio de la Unión Soviética, de la antigua Rusia, a lo que es posteriormente la Unión Soviética, con las cosas buenas y las cosas malas. Pero sí representa un poco el fin de la realeza en Rusia. Y porque había forma de matarle, ¿eh? Y vuelvo a repetir, porque su pene es venerado, es decir. Sí, pero... Es decir, está en un museo de, y... De eso te estás acordando tú, pero el resto de la humanidad... Bueno, iba a decir, y de las profecías, que luego os voy a contar, claro, una profecía, no todas. ¿Cómo es la mente humana, eh? Yo me acuerdo del Zapataki, tú de la Merkel, Lorenzo del pene Rasputín. No, también me acuerdo de Elmo, que bueno, pero no te voy a decir quién es Elmo. ¿Cómo sube el agua de Canán esta, eh? Bueno, pues Alexander, no sabemos si entre las piernas mide o no mide, no tenemos ese dato. Sí sabemos que de imagen no se parece a Rasputín, sino que tiene ahí una imagen más moderno, más tipo crepúsculos, un poco guaperas, rubito y tal. Y bueno, la verdad es que Alexander tiene cosas en común con Rasputín porque creció en San Petersburgo, igual que Rasputín también estuvo muchísimo tiempo en San Petersburgo, y al igual que él, pues realiza rituales de magia y hechizos. ¿Qué dice Alexander? ¿Cuáles son sus supuestos poderes? Pues él dice que se comunica con los muertos y que además se encuentra personas desaparecidas. Pero hay otra nueva, pero en este caso es Rasputina, no es Rasputín. Esta sí te interesa, Manuel. Hombre, por supuesto. Esta se llama Galilla Galieva. Galieva. Es una morenaza de 31 años y su especialidad es la numerología. Y tiene los ojos verdes, Manuel. No, lo tiene todo negro. ¿Qué comparte? ¿Qué comparte con lo tiene todo negro? ¿Qué comparte con los judíos? Si es rusa, no tiene todo negro. Es morena y tiene los ojos... Hay rusas morenas. ¿Cómo se llama, dices? No, pero yo no me refiero Galilla, a lo Galieva. Que se ve. Galilla. Ya está Galilla buscándolo Galieva en internet. Bueno, ella todos con el teléfono en la mano. Venga. ¿Qué hay me enseñáis una foto de Galilla? Bueno, no os preocupéis que vamos a colgar en Twitter la foto tanto de Alexander como de Galilla. Cada uno que elija a qué Rasputín o Rasputina quiere. Seguro que es rusa esta señora. Sí. Es un poco de la parte de Siberia. Parece de la prima del Jesús Semita, Sí, joder, mira. Bueno, ella cree que hay una relación mística entre números y eventos. También afirma poder encontrar a personas e incluso ayuda a empresarios a seleccionar el personal que contrata. Qué inteligencia. Y entonces, os preguntaréis, ¿y cuál es el método que utiliza Galilla para seleccionar el personal? Pues la varita mágica. Lorenzo enseñando la foto de la Galilla y no. ¿Tiene y cara? La verdad es que no. No. ¿De qué? Tiene cara que como la digas algo, cuidadito. Estoy de acuerdo contigo, tiene cara. Tiene mucha cara. Tiene, sí. Bueno, ella dice que mira la foto del currículum y mira la fecha del nacimiento y entonces dice, a este le contratas, a este no. A este le contratas, a este no. ¿Eh? Ese es su método deductivo. Psicotécnico. Total, ni... total. Tiene cara, si me reafirmo. Bueno, la verdad es que hay distintas encuestas que revelan que las visitas a los adivinos y visionarios en Rusia que están aumentando. Por ejemplo, el Centro Levada estima que el 20% de los rusos ha visitado a un adivino al menos una vez. Y otras organizaciones, por ejemplo, otros sondeos calculó en 2013 que el 63% de la población afirma creer en astrología, en adivinación del porvenir o en el mal de ojo. Bueno, los expertos además creen que esta tendencia se debe primero a que todavía existen muchísimas creencias paganas entre los rusos. Incluso no es raro que sacerdotes ortodoxos consulten a divinos y pues eso, que les digan un poco por dónde tienen que ir. Otro motivo que dicen que la gente puede visitar a los adivinos o estos rasputines es la crisis económica, que desde diciembre, como sabéis, del año pasado, pues el valor del rublo ha bajado un 50%. La gente se siente insegura, prefiere consultar pues para decidir qué es lo que hace con su vida. Además, más de una vez pues también hemos comentado aquí en el programa que muchísimos líderes pues han consultado a adivinos. Incluso en Rusia se tiene expedientes abiertos que han intentado localizar en su momento submarinos nucleares de enemigos u otros objetivos porque les interesaba pues eso como objetivo de guerra. No sabemos si los rasputines nuevos pues van a pasar a la historia como lo hizo Grigori Rasputín, su predecesor, que es el auténtico, y el que, además, para posibles futuros, pues dejó profecías. Hay muchas, pero entre ellas he elegido una que, bueno, se puede incluso interpretar como relacionado con el cambio climático. La profecía dice así. El aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar la vida llevará un día la muerte. Y llegará el día en que no habrá montaña ni colina, no habrá mar ni lago que no sean envueltos por el hálito fétido de la muerte. Y todos los hombres respirarán la muerte. Positivo a tope. Y todos los hombres morirán a causa de los venenos suspendidos en el aire. Atentos, enfermarán las plantas y morirán una tras otra. Los bosques se convertirán en un enorme cementerio y entre los árboles secos vagarán sin rumbo hombres aturdidos y envenenados por las lluvias venenosas. Pero esto del aire fétido también podría ser un poco autobiográfico, ¿no? Porque según decían al lado de Rasputín, no te digo cómo olía, ¿no? De hecho, tenía una halitosis galopante, ¿no? Que era parte de lo que él utilizaba, debía utilizar para... Para marear y ligar a las mujeres que se ligó. Sí, pero... Que era precisamente el de aire fétido, vamos. Yo tengo una pregunta sobre la que podemos reflexionar. Dice... En el Levada. Yo no digo que ni sea malo ni que sea bueno, ojo, simplemente hago una valoración. El 20% de los rusos, según este instituto de opinión, el Levada, han consultado a la astrología o a los adivinos, a un personaje que dice ver el futuro, alguna vez en su vida. Vale, parece, tal y como está dicho, parece una cosa terrible, una cosa horrible. Si esa encuesta se hace en Francia, se hace en Estados Unidos o en España, ¿saldría más o saldría menos? Yo no creo que saldría menos. Vamos a ver, hace años y no hace tantos, es decir, cuando se hablaba de economía sumergida, asociada precisamente a todo lo que tiene que ver con la videncia, los 906 entonces, este tipo de teléfonos, que supuestamente te atienden y te adivinan el futuro, estábamos hablando de cientos de millones de euros, los que se movían siempre de una forma, pues digamos que no demasiado legal. Por lo tanto, si existe ese dinero y existe ese comercio, es porque existe una demanda. Exacto, una oferta, una demanda, todo claro. Corresponde. Y además, pones en la televisión hora por año. Los canales, determinados canales, y te encuentras un montón de personajes que intentan con bueno o mal éxito, no me quiero meter en eso, pero lo cierto es que hay muchos personajes que se dedican a eso, a intentar ver el futuro, adivinarlo, entre las personas que llaman, con las que interactúan, con lo cual sí hay una necesidad de eso. Claro, yo sí me voy a mojar, no intentan adivinar el futuro, intentan sacarte la pasta, sí, sin más historia. No, igual que cambias de canal y lo que hay en el siguiente son los casinos y las sí, cosas de casas pero de apuestas, que tampoco que, quieren adivinar el futuro. Que no, Manuel, no que voy a hacer ninguna valoración, no voy a hacer ninguna valoración. Pero yo sí la hago, sí, vale, pero me nosotros. Refiero que... Pésima valoración. La encuesta, el titular es el 20% de las personas en Rusia buscan esto, han buscado adivinos. Sí, pero mi pregunta es, ¿pasaría lo mismo? ¿El porcentaje sería menor o mayor en Francia, en Estados Unidos, en Alemania? El titular aquí sería el 20% de la población no ha consultado a claro, nadie. Pero, claro, eso es a lo que voy, pero ¿no? Pero es que la cuestión es que España es un país de tradición católica, cristiana, es decir, en el que se supone que se acepta lo sobrenatural, lo milagroso, lo preternatural, mientras que en Rusia se supone que en un país comunista, se supone que en un país comunista no debería fomentarse ese tipo de supersticiones y de creencias en lo extraordinario. Pero es absurdo. Rusia existía muchísimo antes del comunismo. Exacto, y la creencia en el más allá, la consulta a los adivinos y toda la picaresca que rodea a este tipo de estafas ha existido en todos los rincones del universo desde el principio de los tiempos. O sea, se dice que prostituta es la primera profesión de la historia. Yo creo que adivino fue la primera profesión de la historia, porque no solo en la Biblia, en todos los textos sagrados de todas las culturas existe la figura de ese intermediario que se proclama a sí mismo intermediario entre los dioses y los hombres y que además suele ser el consultor de cabecera de diferentes líderes políticos. Es sorprendente el protagonismo que han tenido, no solo es el caso de Rasputín, casi todos los grandes líderes, reyes, gobernantes de todos los tiempos han tenido a su vidente de cabecera, porque en el fondo los políticos son profundamente supersticiosos. Quería decir algo, Juan José Sánchez, de lo que está ahí, que es el más formal de todos, está ahí, pone cara, eso quiere decir en Navidad, que estamos en Navidad. No, yo quería además, me choca mucho este tipo de encuestas porque hay un trasfondo ideológico muy particular, porque en cierta medida lo que está diciendo estas encuestas y sobre todo la explicación que va asociada es como que hay una especie de creencias sobrenaturales legítimas y otras creencias sobrenaturales no legítimas. ¿En qué quiero decir? Por ejemplo, para mí, el que alguien, por ejemplo, me gustaría saber cuánto ingresa la Iglesia católica por comerciar con los sacramentos, que también es una cosa sobrenatural. Y se supone que es un servicio que presta la comunidad y que tú tienes que pagar. ¿Qué diferencia hay entre que tú pases por, te cases por la Iglesia o pagues el bautizo? Esos son una serie de ingresos que mueven una cantidad de dinero en torno a un símbolo que es sobrenatural o a un acto que es sobrenatural. No hay mucha diferencia entre que te echen las cartas y el tener que pagar por un sacramento. No, y luego también hay mucha gente... Lo que pasa gente... es que está aceptado, es decir, es una creencia sobrenatural aceptada, que no pedimos, no tenemos que andar explicando si es que somos muy paganos, somos poco paganos. En cambio, los que van a la consulta del adivino, sí que empezamos a decir, bueno, es una época de crisis, es una época... Es decir, hay una doble moral a la hora de tratar lo sobrenatural, porque entendemos que hay una serie de religiones o de creencias en lo sobrenatural que están aceptadas, que forman parte de nuestra cultura y que, por lo tanto, son legítimas, y hay una serie de creencias que forman parte de eso que se denomina nueva espiritualidad o espiritualidad de nueva era, que sin embargo sí que hay que cuestionar y que nos vemos obligados a explicar. Igual que a veces tenemos que andar explicando a aquellos que creen en lo sobrenatural o creen en lo paranormal y sin embargo a aquellos que son ateos o que son racionales no hay que explicarlo porque parece que es la forma de ser del ser humano. Entonces es muy curioso, ¿no?, cómo medimos aquí el doble rasero que se utiliza. Lo que es triste es que muchas veces cuando una persona está pasándolo mal, está sin dinero, está con una enfermedad, en muchísimas de esas ocasiones es cuando vas a consultar a los adivinos. También puedes ir al cura. También puedes ir sí, al cura. En cambio, eso no forma... Es que pero, no se ve como pero, negocio. Ponemos estrictos al psicólogo. También, exactamente. Cada uno elige al final lo que va, pero depende un poco, no sé, de la entidad de la persona, según le puedas coger y dar un consejo o no darlo. Claro, el adivino, pues estamos hablando que sobre todo es asunto mayormente crematístico lo que le mueve. El psicólogo, pues bueno, tiene una carrera hecha que se supone que te puede estar indicando algo que te beneficia para tu salud. Que también está cuestionada por un sector de la comunidad científica. Vale, sí, claro, Manuel, por los de Big Bang Theory, y se acabó. Hombre, Big Bang Theory hace mucha... ¿Se va a poner como el psicólogo? Hombre, no, pero seamos serios, ¿eh? La psicología ya hace muchos años, Carl Gustav Jung lo era, ¿eh? Sigmund Freud lo era y son los iniciadores en eso. No, por eso mismo es una de las ciencias más extraordinarias. O pasa que es una ciencia de la salud, pero con una vertiente humanística. ¿Estás hablando del conductismo o del psicoanálisis? No, estoy hablando de la psicología. ¿Del conductismo o del psicoanálisis? Porque no son exactamente lo mismo. Es como decir, los oncólogos son iguales que los dueños de las farmacéuticas que intentan lucrarse con los fármacos para el cáncer. Pues no, pero los oncólogos sí merecen todo el respeto y los dueños de las farmacéuticas no merecen ninguno. Pero el cáncer está ahí. Pues lo mismo, la mente es un órgano y la mente puede tener también recovecos y puede también tener problemas y puede también tener rupturas, y esas hay que arreglarlas, y esas no se arreglan con fármacos, no se arreglan con tratamientos. No, eso no es psicología. Eso no es psicología. Jiménez del Oso, por ejemplo. No, es que el doctor Jiménez del Oso no era psicólogo, era psiquiatra. Precisamente por eso lo digo. No, precisamente por eso lo digo. Claro, pero es que vamos a ver, un catarro puede ser vírico, puede ser bacteriológico, y por eso hay que curarlo con un antivírico o curarlo con un antibiótico. Es distinto. Y lo mismo es la psicología que la psiquiatría. La psiquiatría va a aquello que la psicología normalmente o no puede ser complemento o está un paso menos. La psicología estudia y analiza, intenta curar conductas anormales dentro de mentes normales. La psiquiatría no trabaja con mentes, entre comillas, lo de normales o sanas, pero la psicología sí. Entonces no nos pasemos de puristas, porque entonces no aceptamos nada, ¿eh? No nos pasemos de puristas. A lo mejor es lo que había que hacer, aceptar nada. Pero bueno, yo como no soy psicólogo ni psiquiatra, no opino sobre eso, pero sí puedo opinar sobre videntes, adivinos y augures. Y sí me gustaría contextualizar ese programa de televisión, de la televisión rusa, probablemente se parece mucho a uno que tuvimos aquí en Antena 3 hace unos años, que se llamaba El Castillo de las Mentes Prodigiosas, y que es un formato de reality que existe en muchas televisiones del mundo para valorar qué profesional de la adivinación o de la evidencia o de las mancias está más cualificado que otro, ¿no? Algo, es decir, donde han fracasado todos los científicos, parapsicólogos y académicos que han intentado constatar en condiciones de control un fenómeno paranormal, pues bueno, una televisión lo puede hacer y mete a los videntes y se supone que se les somete a pruebas, y aquí en España tuvimos nuestro formato. Entonces, Manuel, es una experiencia, eso es un espectáculo. Exacto, pues es lo que quiero decir, pero a veces cuando nos llega el titular de El Heredero de Putin, como cuando nos llegan titulares de canales de televisión de América Latina que hacen sus realities con sus nuevos chamanes, claro, aquí cuando vimos la palabra chamán, la identificamos como un personaje sabio que es depositario de esa tradición ancestral, que tiene unos conocimientos, y no, en la inmensa mayoría son unos charlatanes y unos estafadores que tienen tanta credibilidad como pueden tener nuestros videntes. Si es que no tenemos nada que envidiar ni a los rusos ni a los chamanes de América Latina en ningún sentido. También tenemos nuestros propios chamanes y nuestros propios... Ya te digo yo que tú a Rasputín tienes mucho que envidiarle. Y fíjate, y a los de Bonien también tenemos que envidiarle. Porque José Dioniso Lago nos dice, pero si escribieron una canción sobre Rasputín. Claro. Lorenzo se ha puesto encima de la mesa aquí ya. A tocar la pandereta. Me identifico con el Jesús. Que a tocar la pandereta, eso no suena muy bien. No, es que el que cantaba en este grupo, en Bonien, se parecía mucho también al Jesús Enita. The demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Mira, tiene el toque ruso, ¿te das cuenta? Un gran apunte este de José Dionisio Lago, que nos ha dicho, pero sí, tenía una canción sobre Rasputín. Pues la hemos escuchado, no podía ser mejor día este, el último programa del año, para escuchar a Bonnie y para romper con el tema, para dejar de hablar de Rasputín, y vamos a hablar de la Cueva de los Tallos. Lorenzo Fernández. Pues la verdad es que sí, sí, hay que decir que además todo en torno a este fantástico lugar, la Cueva de los Tallos, pues ha surgido a lo largo de los años como una incógnita casi tan grande como lo es la propia cueva, ¿no? Con sus exageraciones, polémicas incluidas, pero hay que decir también que con mucho misterio, ¿no? Quizás el que la dio a conocer hace ya muchos años fue el escritor Erich von Däniken, polémico donde los haya, ¿no? Quien en su obra El oro de los dioses narró con detalle la exploración que él teóricamente llevó a este lugar. De hecho, ahora diremos el porqué de la polémica que en su momento se montó, ¿no? Estas cuevas se reparten por la provincia ecuatoriana de Morona, Santiago, muy cerca de una población que sería más o menos ya el comienzo de la zona selvática. Es la población de Cuenca, vuelvo a repetir, en Ecuador, no en España. Bueno, pues hay que decir que en una de ellas, la que se considera la cueva principal, se produjo un descubrimiento que durante años atrajo la mirada curiosa de, me atrevería a decir que de medio mundo, por lo menos de medio mundo, ligado a la historia heterodoxa, a la antropología y, por supuesto, también al misterio, ¿no? Incluso hay que decir que el gran Neil Armstrong, a principios de 1976, acudió a este rincón perdido de las selvas de Ecuador, llamado precisamente por la historia de Richmond Daniken. Bueno, pues hay que decir que lo que el escritor suizo reflejaba en su obra, pues no era ni más ni menos que el descubrimiento que en los años 60 realizó un ciudadano húngaro llamado Jan Moritz, precisamente en este lugar. De hecho, el descubrimiento que realizó fue tan importante como para que posteriormente se fuera a notario a la propia ciudad de Cuenca y de una forma u otra comprara el terreno donde se había producido este importante hallazgo. Bueno, pues para llegar hasta la entrada de la cueva son 3 días los que tenemos que caminar por la selva, y una vez en la boca de la propia cueva hay que bajar haciendo rappel unos 80 metros, ¿no? Una vez allí, pues prácticamente es difícil, ¿no? Porque hay que disponerse a caminar entre la oscuridad durante unas cuantas horas, que es el tiempo necesario para llegar a las salas que albergaban, siempre según la pareja Daniken Moritz, altorrelieves, decían ellos, de extraños animales, aparentemente grandes saurios, que evidentemente estaban extintos, ¿no?, desde cientos de miles de años atrás. Bueno, pues incluso aseguraba en su polémico trabajo que dieron con un esqueleto que estaba labrado en la piedra, con muchísimo detalle, verdaderamente tremendo, y un poco más adelante, en otra sala, cuya altura estimaron en 100 metros, y que realmente existe, es conocida como el Duomo, porque se dice que en su interior cabe pues una gran catedral, ¿no? Allí observaron la presencia de más petroglifos, de seres que parecían salir de la piedra, mostrando una fisonomía verdaderamente singular, ¿no? Se hablaba de nariz achatada, cabezas muy ovaladas, una suerte de auriculares, ¿no?, que parecían salir de sus oídos. Pero lo que más llamó la atención del suizo fue el hallazgo de una biblioteca, siempre según el testimonio de este hombre, del que posteriormente, y aquí la polémica, acabó confesando que él nunca llegó a entrar al interior de la cueva, pero hubo otros que sí lo hicieron. Bueno, pues parece ser que en su interior encontraron una biblioteca compuesta por extrañas placas de metal que tenían animales grabados, también muy extraños, y una escritura cuneiforme similar a las tablillas de Asurbanipal de Mesopotamia, o por ejemplo también había símbolos muy similares a los encontrados en las tablillas Rongo Rongo de Rapa Nui, de Isla de Pascua. Sabéis que son muy características, ¿no? Son como pequeños, casi, a mí me recuerda mucho a los iconos que se utilizan en determinadas marcas deportivas, ¿no? Es propio, ¿no?, también del arte polinesio. Bueno, pues hay que decir que finalmente Daniken llegó a la conclusión de que aquel descubrimiento era demasiado trascendental, y ello además le vino confirmado por el hecho de que alrededor de esta historia comenzaran en ese instante, estamos a finales de los 60, a producirse una serie de muertes que yo creo que sobrepasaban la estadística, que iban un poquito más allá de la casualidad. De hecho, el suizo en su último libro, La historia miente, este se publicó hace aproximadamente un par de años, aseguraba que había un campesino, Petro Jaramillo, que había visitado varias veces la cueva, había sido llevado además a las cámaras subterráneas por un suar. Para que nuestros oyentes se hagan la idea, la tribu que habita en esta zona del Ecuador son los conocidos como suar, antiguamente jíbaros, que es un despectivo, quizás pues a todos nos viene a la cabeza, ¿no?, este clan tribal que prácticamente se dedicaba a reducir las cabezas de sus enemigos. Bueno, pues que estos terribles guerreros no solo son los que habitan en esta zona, sino que además tenían y siguen teniendo fama de ser unos guerreros verdaderamente, valga la redundancia, aguerridos, ¿no? Son gente pues que, dependiendo de cómo entres, si vas con permiso o no, puedes tener más o menos problemas, ¿no? Pues debido a las condiciones para llegar hasta allí, porque decían que en el interior de las cuevas las personas tenían que bucear por debajo de un río y ya aparecían en las galerías que llevaban a las diferentes salas, hay que decir que este Petro Jaramillo pasó el día entero y parte de la noche. Bueno, pues este hombre escribió un libro posteriormente donde hablaba que en su interior había hallado miles de figuras de animales sobre quimeras, sobre columnas parecidas al cristal, de diferentes colores, y finalmente hablaba, y este es el detalle interesante, de una gran biblioteca de metal de miles de páginas, de las cuales las más pequeñas tenían en entre 40 centímetros de largo por 20 de ancho. Bueno, pues posteriormente, cuando Jaramillo dio a conocer toda esta historia, cuando de hecho él mismo mostró que existían esas placas de metal, algunas de ellas fueron fotografiadas y publicadas en medios nacionales e internacionales, pues Jaramillo fue asesinado de un tiro en el año 1998 delante de su casa en la localidad de Esmeraldas, y hubo quien pensó que era precisamente porque había llegado demasiado lejos en la investigación de este sitio, no solo sagrado para los Suar, sino absolutamente secreto dentro de la historia del misterio. Bueno, pues los años pasaron y hay que decir que solo un sacerdote, el padre Crespi, que tenía una pequeña parroquia en la localidad de Cuenca, se preocupó durante muchísimos años de almacenar decenas de placas de metal con representaciones en las que se mostraban estos extraños seres y esa, vamos a decirlo así, simbología incomprensible. De hecho, hay muchísimas fotografías en la propia biografía, porque ahora está, no sé si ha sido ya beatificado o no el padre Crespi, jesuita, como es lógico, pues había muchísimas fotografías en su libro biográfico donde se mostraban esas placas de metal que prácticamente como si fueran colada, como si fuera ropa tendida, estaban en la trasera de su iglesia mostrando esta enorme cantidad de símbolos. Muerto Crespi, desaparecieron esas placas de metal. Nadie sabe dónde están, o por lo menos nadie lo sabía hasta el momento. Hay que decir que por aquel entonces Crespi no armó demasiado ruido, porque además era consciente de que la suerte de otros antes que él investigando este asunto, pues la verdad es que había sido bastante nefasta. Bueno, pues ahora hay que decir que nuestro compañero en la revista Enigmas, Juanjo Revenga, ha estado allí durante 2 semanas de durísima expedición. He tenido la oportunidad de hablar a posteriori varias veces con él. Me ha confesado, siendo un hombre que se ha metido en sitios verdaderamente peligrosos, tanto de selvas como de desiertos, me ha dicho que ha sido la expedición más dura de las que ha hecho en toda su vida. De hecho, ha descendido a su interior y ha permanecido en esta cueva, en la Cueva de los Tallos, durante 1 día y medio recorriendo sus galerías. Hay que decir que desde hace aproximadamente, estamos hablando de 35 años, ninguna expedición española había ido allí desde que estuvo Andreas Faber-Kaiser en el año 1988. Bueno, pues incluso Juanjo ha pasado el límite hasta el que llegó la expedición de Armstrong, que está marcado por las maromas de las cuerdas, 4 kilómetros cueva adentro. Ellos han llegado hasta los 7 kilómetros por este inframundo, prácticamente llegando a cotas de profundidad de más de 140 metros. Y lo que se ha traído, que es lo que publicamos precisamente en este extenso reportaje en Enigmas este mes, os aseguro y os puedo decir que si el mes pasado con el artículo de Juanjo Sánchez Oro decía que era el artículo más bestia que habíamos publicado en los últimos 20 años, esa otra cara del Vaticano, pues con este artículo os puedo decir que es con uno de los que más orgulloso me siento de haber publicado en estos 20 años, porque verdaderamente es fabuloso, ¿no? Porque aquello que se ha traído de allí, las fotografías, en primer lugar, no voy a desvelar demasiado, pero en primer lugar, la función del padre Crespi cuando llega a Cuenca no es la de evangelizar esa zona. La función es porque él ha sido comisionado por el Vaticano atendiendo a lo que está saliendo de esa cueva, de la documentación, de lo que se dice que hay y de esas placas de metal. De hecho, varios arqueólogos que están hoy en día trabajando a pie de terreno han confesado, y está de hecho escrito en este reportaje, que realmente esas placas de metal que desaparecen una vez muerto el padre Crespi, que se dice que se destruyeron o que cualquier coleccionista un poco friki se las llevó, realmente estarían en un sitio muy céntrico localizado en el corazón de la ciudad de Roma, porque de hecho se estaban persiguiendo. Bueno, pues hay que decir que en esta cueva, y en base a la información que se ha traído Juanjo, hay que decir que aquello no es natural, es antrópico, ha sido modelado por alguien con la capacidad de pulir grandes bloques de roca bajo tierra. Se ha traído, os aseguro, que unas imágenes de la parte más profunda de la cueva, donde da la sensación de que accedemos a un auténtico mundo perdido a más de 100 metros de profundidad. Y cuando os digo un mundo perdido, no es un mundo de piedra, es algo que va más allá. Es un mundo exuberante, donde no llega la fotosíntesis, crecen unas plantas verdaderamente fabulosas. Hay unos animales que parecen alien. Es decir, es una cosa verdaderamente extraordinaria. Ha logrado fotografiar unas extrañas pinturas rupestres, hasta ahora desconocidas, en la zona más profunda de la cueva. En fin, estamos hablando de un trabajo alucinante, producto de una exploración no menos alucinante a un sitio pues de ensueño, ¿no? Que para los que nos gusta esto del misterio, esto de la exploración, esto de la historia no comprendida o no demasiado bien explicada, pues sería una especie de auténtico tótem, y que, pues, haciendo un poco de publicidad, porque estoy muy orgulloso, de hecho, podéis leer y podéis ver en las páginas de Enigmas de este mes. Desde luego, los misterios que describes son que te apetece, aunque lo tengas que pasar mal, lo que te apetece es ir o acercarte por lo menos primero a la revista para empaparte bien de toda la información y luego, si puedes, intentar hacer una excursión cerca. Claro, aquí una de las preguntas que surge es ¿por qué demonios Armstrong? Fíjate que había sitios en el mundo para ir, ¿no? ¿Por qué decide ir a este sitio? Había ido a la Luna, o sea, que, claro, que podía haber más que la Luna. A ver, efectivamente, más allá de eso, bueno, pues incluso Armstrong en entrevistas posteriores aseguró que lo que había visto ahí abajo en ocasiones le había impresionado incluso más que lo que vio en la Luna. Es decir, estamos hablando, yo no sé, no he pisado nunca la Luna, sí puedo estar en la Luna alguna que otra vez, ¿no? Pero bueno, eso te iguala al resto de los que claro, estamos aquí. Pero aquí la pregunta es esa, de los que nos esa, escuchan, ¿no? Y de prácticamente todos, ¿cuántos hombres han estado en la Luna? ¿Por qué este señor fue ahí? ¿Una docena? Pues una docena, vamos a ver. O 15, creo que era. Yo no sé si llegará a la docena, desde luego. Juanjo, enciclopedia, ¿cuántos hombres han estado en la Luna? No lo sé. No lo sé. Vale, vale. Ruso ninguno, ¿no? Me parece. Lo único que... No sé mucho más sea. De una docena de personas y de hombres han estado en la Luna. Pues ese señor que estuvo en la Luna... Que fue el primero de todos ellos, dijo eso, pues... Claro, y que bajó allí, y que además... cuidado, es que la exploración de Armstrong, si ves las fotografías, es extraordinaria. ¿Por qué? Porque no estás hablando de una exploración a la moderna usanza, es decir, no vas con tres personas, que son dos amigos tuyos, cargado hasta las trancas para poder llegar hasta el lugar. No, es que esta gente fueron ciento y pico. Uh-huh. Y bajaron a la cueva ciento y pico personas, es decir, entre porteadores, médicos, botánicos, allí va de todo, con la intención de meterse en una cueva de la que exclusivamente había oído hablar en base a un libro que había escrito un señor que nunca había estado allí, que prácticamente la mitad de las cosas que ponía se las estaba inventando. Entonces, ¿qué era lo que tenía esa cueva? ¿Qué es lo que tiene esa cueva que atrae de esta manera a gente anónima? Porque sí sigue habiendo expediciones, pues prácticamente una cada 4 o 5 años. Es un territorio muy difícil, tienes que entrar bien, como digo, a estos SUAR, que son los protectores del lugar. Pero ¿qué tiene este lugar que sigue atrayendo de esta forma a la gente? Bueno, pues algo parece que hay cuando se sigue horadando, ¿no? Y se sigue pues intentando llegar al fondo de las galerías. Pero lo que tú dices, ¿no? Es un lugar que sigue siendo frecuentado, ¿no?, por investigadores, porque aquí no estamos hablando de alguien que ve un ovni o ve un fantasma, que es una cuestión, un fenómeno espontáneo, que luego solamente te queda el testimonio y no puedes andar haciendo ningún tipo análisis más, ¿no? Aquí tenemos el misterio firme, ¿no?, para poderlo explorar cuando queramos, pero no ha habido nuevos desde la época, digamos, más refulgente, ¿no?, por decirlo así, lo más importante, ¿no ha habido nuevos hallazgos así arqueológicos que tengan que pensar? Hallazgos arqueológicos no. Sí tienes lo que es la propia, vamos a ver, lo que llama la atención de este lugar es la propia configuración de la cueva. Es que da la sensación de que ha sido tallada, es decir, no te da esa sensación de cueva natural en el que tienes una arista por un lado, tienes un pedrusco por otro, no, es que aquí la sensación que te da es que alguien con un martillo, además debería ser el martillo de Thor, ¿no?, ya que hacemos alusión a Thor anteriormente, bueno, pues debería ser el martillo de Thor por el tamaño, ¿no?, de los dinteles, de los bloques. Pero claro, si eso fue así, ¿quién lo hizo y con qué intención? Porque claro, aquí te puedes ir a las hipótesis más fantásticas, que de hecho se han barajado, ¿no?, de una humanidad que fue la que habitó en ese lugar, ¿no?, quizás protegiéndose de algo o quizás simplemente porque vivían en ese entorno y que fueron los que realizaron esas placas de metal con esa simbología. Es que nos metemos en un embolado verdaderamente interesante en el que se te mezclan, dentro del marco, vamos a decirlo así, menos especulativo, intraterrestres, dentro de lo menos especulativo, ojo, hablamos de personas que han podido habitar ahí, ¿no? No estamos hablando de otra cosa rara. Hasta, pues, un lugar en el que se pretendía esconder algún tipo de tesoro, alguna cosa. Es que es un sitio muy raro, y las expediciones que se han realizado, que no son muchas, aunque parezca mentira, es decir, en los últimos 15 años habrá habido serias de verdad 4 o 5 expediciones como mucho, porque es muy difícil llegar hasta allí, Juanjo, es que... No, si no te digo que no, pero yo, por ejemplo, bueno, y tú lo conoces, claro, infinitamente mejor que yo, ¿no?, pero con la fama y la tradición que hay de expoliar yacimientos arqueológicos, sí. Si aquí realmente esta cueva esconde todos esos tesoros que se han anunciado y que algunos han fotografiado, incluso han salido a la luz, me extraña que no haya habido ahí gente que se haya dedicado a sacar en el mercado que hayan aparecido más este tipo de objetos, ¿sabes? De manera anónima. A lo mejor por eso no se encuentra nada ahora cuando se va. A lo mejor no se encuentra nada, o a lo mejor tenéis que partir de la idea del territorio que es, que sí. Vuelvo a repetir, que es un territorio especialmente peligroso. Es decir, hay zonas del Amazonas en las que si entras, te arriesgas a que vengan unos señores con un machete o unos arcos y te maten directamente. En este lugar, os voy a leer brevemente una pequeña cita de Melvin Hoyos, que es director del Museo Municipal de Guayaquil, con el que estuvo Juanjo y que respondió a nuestra revista sobre lo que él considera que es esa cueva. Dice, eso no es una cueva. Estoy citando textualmente. Son galerías subterráneas. Este señor es colega tuyo, es historiador. Son galerías subterráneas hechas por una civilización muy avanzada hace más de 75.000 años, en tiempos de la última glaciación. Pero admitir eso sería tener que volver a reescribir la historia de la humanidad. Esto está diciendo un señor que ha ido muchas veces allí, que es historiador, que a lo mejor está exagerando en la antigüedad. Pues seguramente sí está exagerando en la antigüedad, pero para él está convencido de que en base a los estudios que hay y en base a la propia configuración de la cueva, eso no es natural. Y en las placas metálicas, ese tipo de biblioteca que comentabas, aparte de grabados, de animales, de plantas y tal, ¿no hay ninguna escritura? Sí, tiene esa escritura cuneiforme muy similar a la que aparece en las tablillas de Mesopotamia. Es decir, es lo que se supone que sería lo más similar. Lo que pasa es que, pero claro, no está traducido. No, no se ha podido traducir. No se ha podido traducir. Bueno, pues hay mucha picaresca también en torno a los tallos. Y hay un artículo tremendo que escribió Andreas Faber-Kaiser poco antes de morir. En 89. Un viaje en solitario. Sí, que además que entonces quizás, todavía Juan Moritz, el húngaro que compró la zona, todavía estaba vivo. Es que quizás ese sea el punto que lo diferencia con otras expediciones. Andreas se fue solo, se internó en la selva él solo, tuvo que pasar una especie de proceso de iniciático con los indios que custodiaba la entrada a las cuevas. Y la verdad es que el artículo es fascinante, sí, ¿no? Sí, pero es un planteamiento muy distinto a lo que sería una expedición arqueológica o de organizada, tal y como la entendemos, ¿no? A mí es uno de los temas que me sigue pareciendo fascinante, la historia, sí, sí, de los tallos. El enigma de la cueva de los tallos es uno de los grandes enigmas arqueológicos entre los que de vez en cuando aquí en La Rosa de los Vientos os contamos cosas. Lo hemos hecho en este 2015, que cerramos el 2015 hablando también de este asunto, pero con toda seguridad en el 2016 seguiremos hablando de este asunto y del siguiente. Por cierto, Lorenzo Fernández, que la gente no lo ve, pero Lorenzo me mira con un cariño y unos ojos maravillosos y preciosos hoy, pero es que estoy sentado en la silla que la ve todas las mañanas cuando está aquí, en la silla estamos de cambio por la fecha, pero en la silla de Nuria Roca y sí, se nota, ¿no? Sí, los, sí, hombre, vamos a yo te tengo mucho cariño, pero en fin. Pero claro, no hay, te imaginas, no hay color, otra no hay cosa, color, ¿no? Yo no digo nada, no hay color. Sí, sí, no, sí, hombre, tampoco tú lo tienes, ¿eh? Nuria es una mujer verdaderamente guapa, pero sobre todo por dentro, ¿no? Es, sí, una mujer muy, muy simpática, en fin, y además a la que le gusta mucho este tipo de temáticas nuestras, ¿no? Todo lo que tiene que ver con misterio y bueno, pues en fin, los martes por la mañana yo creo que en Melodía, que queda de manifiesto. Ahí la escuchamos. Queda de manifiesto. Bueno, el martes por la mañana estás tú, pero durante toda la semana está ella. Exactamente. Por supuesto. Manuel Carballal, en el 2015 hemos hablado de este asunto y en el 2016 me temo que también, bueno, me temo no, me alegro de que también sobre la posibilidad de que se produzca ese contacto definitivo. ¿Cómo reaccionaremos al contacto con seres de otros mundos? Bueno, pues ahora nos vas a contar por qué traemos esta pregunta una vez más aquí. Tienes razón, sin que sirva de precedente. Que tengo razón. Tienes razón. Sí, no, sí. A mí no me da la razón nadie. Hemos hablado, no, yo te la presto, luego ya te la quito, no te preocupes. Vale. Hemos hablado de este tema en varias ocasiones, pero cada vez lo tocamos más. Probablemente porque nunca antes en la historia, incluso los estamentos más racionales, científicos y ortodoxos dentro del ámbito académico, se habían planteado tan seriamente que la posibilidad del contacto con otras formas de vida inteligente no humanas. Y esto es notable, los, ¿no? Los ortodoxos o tal, pero es a lo que tú perteneces, ¿no? Claro, precisamente, no, por eso vale, lo digo. Vale, vale. Pero es cierto que... O las barbas, dices, ¿no? Hace... O sea, judío, no. Judío ortodoxo, sí, podría ser también judío bueno, ortodoxo. Yo seré judío, pero tú eres un poco jodido. Lo intento, Manuel, sobre todo contigo. Que ya me explicarás, sí, por qué tienes una santa Biblia encima de la mesa. No, es de Juanjo. Ah, es de Juanjo. Bueno, pues también me lo explicarás. Por estas fechas. Ah, vale, vale. Bien, bien, muy bien. Es para bendecir... Padre... Para bendecir las aguas de Canaán, que nos estamos tomando. Padre Sánchez Oro, ¿no? Es el Padre Rosa. Hay que mantener un poco el decoro. El Padre Rosa. Bueno, pues una vez más vuelve a ser noticia esta a él le extrañará lo de la Santa Biblia, pero a mí me extraña muchísimo lo de las gafas de sol de Manuel. Bueno, esto hay que explicarlo, ¿no? Que Manuel está con gorra y con las gafas encima y entre medias los auriculares. Claro, claro. Sí. Claro. Que estamos prontito, apenas son las 3:00 de la mañana, el sol está en todo lo alto. Manuel, es que él se cuida muy bien. Oye, los ojos. Has hablado antes de psicología, ¿lo has pensado? He celebrado mucho esta Navidad. Ah, el sol de medianoche. Todavía me afectan las luces. Ya. Bueno, pues esta semana vuelve a ser noticia lo que no deja de ser una especulación. Y es que ocurriría si por fin ya de forma evidente y refutable se produjese una visita de una civilización extraterrestre, un contacto con inteligencias no extraterrestres. En este caso, quien afronta esta cuestión es un director de cine danés, Michael Madsen, que acaba de presentar un documental llamado The Visit, en el que lo que hace es entrevistar a las eminencias más influyentes del planeta en esta materia. ¿Y quiénes son? Pues estamos hablando de astrobiólogos, de astrónomos, de científicos, a los que les pregunta qué pasaría si realmente se produce ese contacto. Porque, como decía antes, parece que es una posibilidad que, aun siendo igual de implanteable que hace 20 o 30 años, quienes se planteaban la posibilidad de un contacto con extraterrestre eran satanizados por la comunidad científica, ¿no? Como charlatanes. Pensaba que ibas a decir que eran satanistas. ¿Cómo estás tú hoy con tu Santa Claus del lado oscuro, eh? Sí, sí, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, tú sigue con el agua de Canaán. Sigo. ¿Y tú con el chorizo? Pues el de Rasputín. Sí. Pues este director danés lo que ha hecho es entrevistar a varios personajes y ha descubierto cosas muy curiosas. Como que lo primero que hemos hecho a los extraterrestres, antes incluso de contactar con ellos, es mentirles. Pero bueno, a ver. Muy interesante, sí. Es una de las reflexiones. Aclara. Pues fíjate, uno de los personajes a los que él entrevista es al doctor Douglas Bacock, que es responsable de diseñar los mensajes que se han enviado desde la Tierra al espacio. Y que se están enviando constantemente, todavía hoy, a través del proyecto del Instituto SETI. Por ejemplo, ese disco de oro que se mandó en su día, en la sonda Viking, en el que, según reflexiona Bacop, lo que hicimos fue mentirle a los extraterrestres, porque dibujamos un mapa de la humanidad en el que pretendíamos incluir todos los elementos representativos de la raza humana, la música, el género, en fin, una serie de cosas, obviando uno de los elementos más distintivos de nuestra historia, que es la guerra, que es la violencia, que es algo que forma parte de nuestra propia naturaleza y que intentamos ocultar a esos extraterrestres, a lo mejor por no asustarles, ¿no? Pero es muy interesante esa reflexión. Yo nunca me había parado a pensarlo, que es cierto que de esa carta de presentación que enviamos al espacio ocultamos uno de los elementos más importantes de nuestra especie. Eso es normal. Claro. Te quiero decir, tú si ibas a ligar con una chica, no le vas a decir que te huele el aliento, que no te lavas. O sea, no estoy diciendo por que... Por supuesto, porque yo no le miento a una chica. Claro, tú... Tú estás diciendo que te huela el aliento, que no te laves, que, no, estoy diciendo que el pelo también tú se mantiene. Aportas tus bendiciones, claro. Claro. Que echas flatulencias, le falta decir. Vamos, que roncas mucho por la noche después que de... Estamos intentando. Eso que no se lo dice, ¿no? Que lo descubra por ella misma todo, ¿no? Fíjate, qué triste que yo que pensaba que lo de la sonda Viking era una cuestión científica y al final es un mític espacial, ¿no? Un mític espacial. Bueno, pues a mí me parecen interesantes estas reflexiones y a la conclusión a la que llega evidentemente este investigador es a que cabe la posibilidad de que los extraterrestres hicieran exactamente lo mismo con nosotros, ¿no? Que de producirse ese contacto, pues a lo mejor también nos intentan ocultar que les huele el aliento, que roncan o que les huelen los pies. Pero bueno, es una reflexión interesante. Pues decía el doctor House, en la serie House, todo el mundo miente. Y él hablaba de los pacientes por H o por B, cuando se les preguntan cosas, y es muy importante que digan la verdad, muchas veces faltan un poquito la verdad, engañan, ocultan parte de esa realidad, porque a todo el mundo le cuesta confesar determinadas cosas. Y por eso el doctor House pues tenía que utilizar muchas veces su pericia para averiguar cosas que los pacientes no confesaban hasta que él iba con la prueba y le decían, pero bueno, si tú has tomado esto, si tú has hecho esto, si tú has hecho lo otro. Pero antes o después, la mentira tiene patas cortas. Bueno, que yo sepa, el doctor House solo trataba humanos, ¿no? No sé, solo ha tratado muchos extraterrestres. Y además, esta es la cuestión. Nosotros nos planteamos todas estas hipótesis y estas divagaciones sobre qué pasaría si contactamos con extraterrestres partiendo de una idea muy antropomorfotizada de los extraterrestres. Uy. Que es, ¿qué ha ocurrido? Es lo mismo que ha pasado... Es lo mismo que ha pasado con Jesús, con la imagen de Jesús, que hemos hecho, a ti que te gusta tanto Sigmund Freud, Freud decía que Dios no hizo al hombre y su imagen y semejanza, sino que el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza. Y a los extraterrestres también. Los hemos hecho un poco a nuestra imagen y semejanza. Todos tienen una apariencia más o menos humanoide, dos piernas, dos brazos, una cabeza, otras partes del organismo. Depende cuántos sean, porque según lo que nos va a comentar Juanjo ahora, el caso de una persona con 10 personalidades distintas. Fíjate, sí, extraterrestres con 10 personalidades distintas sería lo más. No, extraterrestres no, muy terrestres. Eso ya sería. Pero déjame una cosa añadir a lo que comentabais. Gracias, del documental. Un momento. No, que es una de las cuestiones que también se plantea en el documental en The Visit es quién debería ser la persona adecuada para comunicar a la humanidad que se ha producido el contacto. Ban Ki-moon. Bueno, ahí ellos planteaban ahí, había una persona sí, que hablaba de... Porque parece un extraterrestre, ¿no? No, porque lo es. Si en ese momento está. El jefe de la ONU. Vamos a ver, si el prototipo de... Voy a decir una burrada, pero si el prototipo de extraterrestre es macrocéfalo y con los ojos rasgados, ahí lo tienes. Ay, Dios mío. Bueno, venga. ¿Y qué perfil da de la persona para dar la comunicación? Comentaban una de las personas que es un experto en comunicación, porque claro, aquí hay que hacer la comunicación en el doble sentido. Por un lado tiene que ser quien se elige de portavoz de la humanidad para hablar con los alienígenas, pero por otro lado, ¿quién comunica a la humanidad? Y una de las personas, por lo menos en la noticia que dan, que yo no he visto el documental todavía, es David Attenborough, que es un naturalista tipo Félix Rodríguez de la Fuente. Es el candidato que presentaban los británicos. Claro. Probablemente los americanos presentarían otro... Sí, pero me interesa porque quiero decir que seguramente a lo mejor buscaríamos un perfil... caso sería Calleja, ¿no? Sí. Que podía... No, pero si sale en el helicóptero de su finca de León, pues igual también. Hombre, seguramente pero estuviera... es que hay que sacarlo de ahí, ¿eh? Si estuviera vivo Carl Sagan, seguramente hubiera sido un buen portavoz para los norteamericanos. También Donald Trump. Uy, Donald Trump, ¿no? Con todos los problemas que tenemos para llegar a un consenso en cosas tan importantes como el cambio climático y demás, imagínate elegir un representante una persona. De la humanidad. No, pero esto es para comunicarlo a la humanidad. Es decir, puede ser, sí, evidentemente una institución, es decir, un cargo público. Sara o puedes Siger. Buscar un perfil Sara que no Siger sea sería. Tan... Yo pondría a Bertín Osborne. Sí, yo pondría a una decirle, en tu casa o en la mía. Pues venga, para su casa. Yo personalmente pondría a una persona elegida a suertes y elegida entre alguien que no se fuera conocida. Y a partir de ahí, una persona cualquiera, pero si todo el mundo puede dar a conocer esa información y puede dar a conocer esa noticia, menos alguien importante que lo único que va a hacer es intentar sacar su provecho. No, pero a ver, el tema está en que esa comunicación puede generar muchas expectativas, mucha ansiedad, mucha angustia. No, pero la tienes comunicación, que escoger un perfil, tienes que buscar un perfil, pues yo no veo más. Quiero decir, ¿por qué cogen un naturalista? Porque en principio no es nada comprometido, no tiene un tono político, tiene un punto de vista más o científico, es más suave. Si tú metes un perfil político, tú imagínate que la noticia la diera un militar. ¿Cómo te sentirías? Fatal. Claro, es decir, tú elegir la persona que va a comunicar esta información, ya te digo que bueno, es importante porque es la cara de la noticia. Para algunos un naturalista representa también lo mismo que un militar puede representar para nosotros. ¿Sí? Hombre, pero yo creo que, bueno, a ver, evidentemente, no, esto es como la selección de fútbol, cada uno tiene la suya, pero seguramente y nunca vas a acertar al 100%, pero la cuestión es si le quieres dar una noticia, lo que te digo, un tono político, puedes escoger un científico, un naturalista o un militar, no es lo mismo. ¿Quién no sería la persona apropiada para dar a conocer? Para dar a conocer a la humanidad, no para representar ese contacto. Bueno, pues que nuestros oyentes resuelvan con almohadilla Rosa Vientos quién puede ser, que lo resuelvan en Twitter. Tienen la opción entre... Lorenzo ha propuesto Bertín Osborne. Que es un entre los... yo he propuesto a alguien que no sea conocido y que no sea importante y por suerte. Dioni dice que él, Jorge también. Dioni, nuestro técnico, dice que él, pero he dicho a alguien que no sea importante. No. Alguien que no sea importante para nadie. O sea, que tú eres muy importante para nosotros. Cuéntanos, que tienes que hablar de 10 personajes en 2 minutos. Esta mujer valdría para la que acabamos de hablar, porque como tiene 10 personalidades, perfectamente podría surtir a muchas audiencias diferentes. Y este además es un caso que a mí me parece espectacular, porque nos habla de... no solamente de lo que es el cerebro, que es también otro misterio, no sé si es una cueva de los tallos, pero es mucho más complicado quizás, pero a mí me parece impresionante porque estamos hablando de una mujer que tiene 37 años, a los 33 años visitó una clínica psiquiátrica de un doctor alemán, y bueno, iba acompañada de su perro Lazarillo, porque en principio esta mujer era ciega. Se había quedado ciega a partir de un incidente que no ha trascendido, porque esto se ha publicado en una revista médica, pero no se ha comentado exactamente qué tipo de accidente o de evento le provocó esa pérdida de la visión. Pero bueno, en principio, ya digo, esta mujer iba a esta clínica. Además, se le había diagnosticado que esa pérdida de la visión no era una ceguera psicológica, sino que además iba asociada a un daño cerebral, a un daño fisiológico. La denominaban a esa ceguera una ceguera cortical. Y bueno, en principio todo esto transcurría con novedad hasta que este médico alemán se dedica a someterla a terapia. Durante varios años la va sometiendo a terapia. ¿Por qué? No por la cuestión de la ceguera, que como decimos en principio es un mal fisiológico y no podía hacer nada más que en todo caso tratar de adaptarse a esa discapacidad, pero el problema es que además esta mujer tenía un trastorno disociativo de personalidad múltiple, que como tú has señalado, Bruno, la llevaba a tener aproximadamente, bueno, no aproximadamente, 10 personalidades diferentes, 10 personalidades además muy peculiares, porque eran personalidades que tenían diferentes características en cuanto a sexo, a edad, a incluso también temperamento, y lo curioso es que incluso algunas de estas personalidades hablaban diferentes idiomas. Por ejemplo, hablaba inglés, y bueno, no hay nada paranormal en ello, porque en el propio informe se indica que ella durante la infancia había estado, al parecer, en un país de habla inglesa, y entonces ahí es donde pudo adquirir ese conocimiento del idioma. Pero bueno, esas personalidades iban saltando, iban aflorando de vez en cuando, de manera espontánea, sin que estuvieran ligadas a ningún tipo de estímulo concreto. Hasta aquí sería un trastorno de personalidad múltiple. De hecho, estuvimos hablando hace unas semanas en el Club del Misterio de Neuroespiritualidad y estuvimos comentando este tipo de casos. Decíamos que había casos incluso en algunos pacientes donde siendo mujeres podían tener, una mujer que tuviera distintas personalidades podía tener varias veces la menstruación a lo largo del mes, ¿no? Que para que veamos el tipo de trastorno que conlleva, que no estamos hablando algo de puramente psicológico, sino que también llega a ser psicosomático, ¿no? Bueno, pues hasta aquí digamos que es un trastorno de personalidad múltiple importante, pero entra dentro de lo normal. Pero ¿qué es lo que tiene? Le pasa toda la semana, ¿no? Bueno, no, pero dentro de lo que es el conocimiento médico de este tipo de situación, parece que, bueno, entra dentro de lo normal. Pero bueno, ¿qué es lo extraordinario? ¿Qué es lo extraordinario? Que de pronto esta mujer, al cabo de un tiempo, y después de seguir una terapia, como decimos, para ir tratando estas distintas personalidades, resulta que, en principio, en todas esas personalidades era ciega, porque estamos hablando de un daño que pensaban que era fisiológico, pero de pronto es que empieza a recuperar la vista. Empieza a recuperar la vista con algunas personalidades sí y con otras no. Bueno, pues con ese mensaje nos quedan muy poquitos minutos para llegar a las 3 de la madrugada, pero evidentemente estamos en la última tertulia del año y evidentemente nuestros recuerdos y nuestros deseos a todos los que nos escuchan, ¿no, Lorenzo? Pues sí, claro que sí, que sean unas fechas buenas para todos. Cuidado con la carretera, cuidado con la bebida, siempre con moderación, y que el 2016 sea, vamos a decir, que un poquito mejor que el 2015, ¿no? Esperemos que sea así. Y unos buenos deseos para la gente, ¿verdad, Manuel? Que yo diría más, que sea mucho mejor que el 2015. Yo para mí, sobre todo, que pasen estos días de forma explosiva, que lo pasen genial, que procuren estar con la gente que les quieren, que den mucho cariño también, y que aquí estamos todas las noches, siempre. Aquí nos encontramos, en la familia Rosa Ventera. Pues sí, yo lo que espero es que seamos todos un poquito mejor, porque gran parte de la suerte depende de nosotros, así que esperemos que este año sea triunfal. Y que este año, estas navidades, no pasen con los bolsillos rotos y no se rompan del todo, sino que guarden algo para enero, que luego llega la cuesta. Yo lo que sí que quiero decir, y esto ya es a título personal, este ha sido un año de mierda, el 2015, así lo ha sido. No hay otra forma de calificarlo, pero de los pocos buenos momentos que he tenido, de los pocos buenos momentos donde he sonreído, ha sido aquí, en esta tertulia contigo, con Lorenzo, con Manuel Carvallal, con Juan José Sánchez Oro, con Silvia Casasola. Así que por mí, ojalá hubiera sido tertulia todo el año, a todas horas, porque, insisto, ha sido de los pocos buenos momentos de este 2015 al que le queda tan poquito y que pienso despedir con una patada en el culo de las, o sea, que se puedo concluir de todo esto, Bruno, de tus palabras, que bueno, por lo que se refiere a nosotros, que a veces la mierda también puede ser de colores, ¿no? Sí. Vale, muchas gracias. Que sea un año multicolor, eso, a todos los niveles, el 2016. Ojalá sea un gran año para todos los que nos escuchan, para todos los que nos han ayudado con sus oídos y con su audiencia.

que bailaban. A ver, se ponía un disco de normalmente pasodoble, bailar agarrado, claro. Entonces, para los reprimidos, pues era también una solución, era la única manera de abrazar a una mujer, intentar también, supongo, persuadirla para mayores avances, etcétera, era ir al baile taxi. Te lo has pasado fantásticamente escribiendo Lujuria, ¿verdad? Pues sí, la verdad, bueno, ya se nota, ¿no?, que tiene mucha dosis de humor y todo esto, ¿no?, porque es que el tema se presta, ¿no? Entonces, los lectores que tiene hasta ahora me están diciendo que se carcajean en cada página. Eso me encanta oírlo porque, en fin, aparte de la información, yo quería también que hubiera mucha diversión. Claro, y es que Los pecados capitales un poquito nos desnudan, nunca mejor dicho, ¿no? El siguiente trabajo, el siguiente libro es sobre la avaricia, y la avaricia tiene que ver mucho con la historia, ¿no? Sí, efectivamente. La avaricia, que saldrá dentro de un par de meses, ese es un pecado menos divertido, porque ahí entra también la codicia y entra la corrupción y todo eso, pero bueno, es también un pecado. Ese está muy actual. Y muy actual, efectivamente. Juan Eslava Galán en La Rosa de los Vientos, hablando de Lujuria, su nuevo trabajo, su nuevo libro, lo acaba de publicar en la editorial Destiny. Como siempre, es un placer estar contigo, Juan. Un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias. Cero, La Rosa de los Vientos. La era digital. La del 2015, el resumen del 2015, pero mirando, por supuesto, al 2016. Pero vamos a saber qué ha sido noticia en la era digital, qué ha sido importante en este año, qué han sido también, lo vamos a conocer ahora con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Algunos de los términos más buscados en Google que representan mucho lo que la gente quiere, lo que la gente desea. Es un buen resumen del año, ¿eh? Sí, un buen termómetro. Es un termómetro. Yo no sé si bueno, vamos a intentar que no sea lo mejor posible, pero es lo que es. Yo estoy asustada. Vamos allá. Ahí está David Hasselhoff buscando la libertad, looking for freedom. No es eso lo que han buscado los internautas, que es una búsqueda preciosa también, buscar en David Google Hasselhoff la libertad y David Hasselhoff. Y David Hasselhoff. Ya está un poquito perjudicado. David Hasselhoff también. No, fíjate, programas de televisión, de las cosas más buscadas este 2015, me atrevería a decir que desgraciadamente han sido programas de televisión como Gran Hermano 16, Eurovisión y Supervivientes. Así nos va. En su mayoría, bueno, por reality shows, Gran Hermano y Supervivientes, y el certamen de Eurovisión, que aunque algunos creen que está de capa caída, pues ahí lo veis. Que está siempre ha estado de capa caída, bueno, otra cosa es que la gente lo vea, ¿no? El ganador de este año estaba en condiciones, está muy bien. Sí, pero la canción es horrorosa. Canción me gusta también. No estoy muy puesto. Me gusta el intérprete, me gusta la canción, todo lo demás no, pero eso sí. Dejando a un lado el análisis de Eurovisión, televisión, hablamos ahora de cuando la gente busca cómo se dicen ciertas cosas en Google. Lo que más se ha buscado, fijaos, es cómo se dice calor en valenciano. ¿Por qué? Hombre. Por el episodio protagonizado en febrero por la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el caloret. Pues entonces la gente pues ha querido informarse de cómo se dice en valenciano calor, que esto derivó, bueno, pues en todo tipo de chistes viral y memes en las redes sociales y se hizo viral, efectivamente. Aparte de cómo se dice, otra cosa que se busca mucho es ¿qué pasaría si? Y lo que la mayor parte de los españoles han buscado es ¿qué pasaría si Cataluña se independizara? Que claro, ha sido también uno de los temas de 2015, de ahí que lo que os comentaba de que es un buen resumen, un buen termómetro. También, ¿qué pasaría si no hubiera luna? Muy curioso esto, no sé si sea... No habría tierra tampoco, sí, pero si bueno. Se ha pensado en la posibilidad de que la luna desaparezca en un futuro próximo, no lo sé. Se le va la gente la cabeza. ¿Qué pasaría si Grecia saliera del euro, si la tierra dejara de girar, si ganara Podemos? Bueno, para eso ya llegamos... Ya no creo que nadie siga buscando eso. O si los humanos usaran el 100% de su capacidad cerebral. Esto a lo mejor vino un poco dado por la película esta Lucy, cuyo eslogan era que el ser humano solo utiliza un 10% de su capacidad, algo falsamente atribuido a Einstein, si sí, no me equivoco. Sí, pero utilizamos los seres humanos, utilizamos el 100%. Sí, otra sí. Cosa es que lo utilicemos bien o lo utilicemos mal, pero eso del 10% ya está desprestigiado científicamente. Sí. Los humanos utilizamos el 100% de nuestra capacidad. O que las cerebral. Conexiones fallen de vez en cuando. Pues eso también. Sí, eso siempre pasa. En políticos, esto me ha sorprendido mucho porque uno se esperaría que los políticos más buscados de 2015 fuesen pues Pablo Rivera, o sea, Pablo Rivera. Acabo de hacerles una fusión. Acabo de tener un hijo. ¡Has hecho un pacto! Pablo ¿Has Iglesias, hecho un pacto? Que fuesen Pablo Iglesias o Albert Rivera. Pues no. La primera es Eva Izpurúa, pero esto yo sé por qué, y es que ha habido una foto viral de una chica pues muy atractiva y muy exuberante a la que han confundido con Eva Izpurúa, a la que confundieron con Eva Izpurúa, y es en realidad una amiguita de Berlusconi. También a las alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau, y a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas. Claro, Inés Arrimadas, que es muy guapa y la han buscado por lo que la han buscado, yo creo. Sí, para saber cosas de ella, sobre todo dándole al botoncito de fotos. Eso es, de imágenes en Google. Entre las inquietudes de los españoles en los últimos 12 meses se encuentran también cómo ser feliz, cómo ser modelo, guapa, qué maravilla, poco superficial también, ¿no? Todo esto, popular, no, guapa. Popular, hacker, millonario, youtuber o mejor persona. Que me gusta esto, porque hay gente que es consciente de que no es buena. Y dice, ¿cómo puedo mejorar como persona? El cóctel todo junto yo creo que no existe, ¿eh? No, hombre, es muy difícil, claro. Y también hay preguntas existenciales como, ¿qué hacer cuando estás triste, deprimido, te sientes solo? Y sobre cuestiones prácticas, ¿cómo saber si estás embarazada, si te roban el wifi, si un huevo está malo? Yo esto lo he buscado también. O si te han bloqueado en WhatsApp. Y también, ¿cómo evitar los gases? Claro, muy lógico, joder. Hay gente que tiene problemas. La ansiedad, la caída del cabello, la eyaculación precoz o los ronquidos. Joder, esto es un poco lo que son las búsquedas que ha habido en 2015 en Google. Yo creo que algunas son atemporales, como las de evitar los gases y todo. Y algunas son imposibles de conseguir. Claro, algunas no tienen respuesta. Claro, claro. Sobre todo hay que ver cómo evitar los gases en la continuación de la búsqueda. La circunstancia, porque bueno, en su casa, en el sofá, pues oye, que un gas se sienta hasta bien, ¿no? Pero en determinadas circunstancias, pues claro, no sienta bien. En acontecimientos sociales. Claro, claro. De todo lo que has comentado, al final te quedas con los gases. Claro, con lo que nos une a todos los seres humanos, ¿no? Claro, bueno, pues ya sabéis, es una cosa que ha buscado mucha gente. ¿Cómo tienes el tubo de escape? Claro, eso también lo podrían buscar, sí. Bueno, pues una de las cosas que también nos une a todos los seres humanos es quedarse dormido. Sí, y fíjate, vamos a escuchar la siguiente musiquita que nos introduce muy bien en esto. No sé si vosotros la reconocéis. Es la banda sonora de una de las series de 2015, que es de Netflix, y es Narcos. Y es que Netflix es quien ha hablado de los calcetines inteligentes que pausan la serie si te quedas dormido. para evitar perder el hilo. Vamos, a todos nos ha pasado alguna vez que estamos viendo una película o una serie y porque el día ha sido más ajetreado de lo normal o lo que sea, nos quedamos dormiditos y ya no sabemos dónde la hemos dejado, lo que nos hemos perdido. Bueno, pues con estos calcetines ya no pasaría, porque se darían cuenta de que nos hemos quedado dormidos y automáticamente separaría lo que estemos viendo. Si os dais cuenta, cuando he empezado a hablar de esto, he dicho los calcetines de los que ha hablado Netflix, no los que ha inventado, porque ellos lo que quieren es que te los hagas tú mismo. Tienen una página web en la que explican cómo cada persona puede hacerse sus propios calcetines inteligentes que detectan si te quedas dormido y pausan lo que estás viendo. Lo primero es conseguir unos calcetines de punto. Estos todos tenemos. Los más mañosos incluso los pueden tejer en los patrones que Netflix ofrece en su web. O sea que te ofrecen incluso patrones. Si te gusta, si eres de hacer punto de cruz. La lana y las agujas. ¿Sí? Y el boceto. Y en segundo lugar se encuentra la parte tecnológica. Hemos basado nuestro sistema, esto entrecomillado, hemos basado nuestro sistema de detección de sueño en un método popular llamado actigrafía. Un acelerómetro detecta cuando has dejado de moverte durante un periodo prolongado de tiempo y envía una señal a la televisión que pausa la reproducción. Esto lo explica Netflix. Claro, cabe la posibilidad de que seas una persona pues con tendencia a la pachorra como yo, que tampoco me muevo mucho. Es decir, tampoco soy una persona que esté bailando mucho en el sofá cuando estoy viendo una serie, y habría que ver si ahí se me apagaría. El tema es que, bueno, una luz LED roja se activa en el calcetín para advertir de que la señal de pausa va a ser enviada. Por tanto, te queda hacer este pequeño circuito que se compone de una placa, una batería, un indicador LED, un emisor de infrarrojos y un acelerómetro. Para ello, Netflix ha elaborado un vídeo en el que se explica cómo elaborar el sensor. Así que a quien le interese hacer esto no tiene más que entrar en la página. Pero esto es todo para cuando tienes una grabación. Si estás viendo algo que se está emitiendo en ese momento, no te sirve de nada. Claro, claro, claro. Eso es cuando estés viendo algo en streaming. Que es como se dice ahora, esta era moderna. Pero ahora todo el mundo lo que se ve es en descargado. Claro, claro, ahí es para lo que servirían estos calcetines. Bueno, el teléfono móvil, ¿quién no le ha pasado en alguna ocasión caérsele agua sobre el teléfono móvil? Es que llega el primer teléfono móvil que puede lavarse ¿con qué? Con agua y jabón, con agua y jabón. La empresa japonesa Kyocera Corp pondrá a la venta la próxima semana el primer teléfono inteligente del mundo que puede ser lavado con estos dos ingredientes, con agua y con jabón. El aparato bautizado como Digno Rafre saldrá a la venta, bueno, ya ha salido a la venta el 11 de diciembre, con un precio de 57.000 yenes, que viene a ser unos 436 euros, y tiene un funcionamiento impermeable, por lo que tanto la pantalla como la carcasa pueden lavarse a mano con jabón. A lo mejor a vosotros esto os parece una noticia baladí. ¿Qué pasa? Que yo esta misma semana he desgraciado mi móvil. Con agua, pero sí, no con jabón. Porque eso con sigue agua, pero no con jabón. Porque me ha caído en el inodoro. ¿Vale? Como a tanta y tanta gente. Y no tengo teléfono. O sea, que estabas haciendo tus cosas con el teléfono en la mano. Claro, no. Digo, no sé qué postura estaba poniendo. No tengo ningún problema en explicaros la situación real. Y es que... Que todo el mundo la ha vivido. Se me ha roto la tapa y mi vida es muy dura. Se me ha roto la tapa y el asiento del váter. ¿Vale? Entonces le he hecho fotos para enviarle al casero. Y haciendo fotos, pues el móvil dijo, ¿qué calor hace aquí? Y se metió en la piscinita. Se tiró, se suicidó. ¿Y qué el resultado? Pues que me he quedado sin teléfono. Lo tiene ahora mismo pues la empresa. A ver si me lo arreglan o me mandan a donde amargan los pepinos. Ni tienes taza ni tienes móvil. No, lo que tengo ahora es un móvil chino de 40 euros que es un desastre. Y bueno, después de esta actualización sobre mi vida que los oyentes estaban pidiendo, termino diciéndoos que la impermeabilidad del teléfono Digno Rafre permitirá al usuario limpiarlo bajo un grifo abierto, o que el aparato no se estropee accidentalmente, aquí es a donde yo quería llegar, cae en un recipiente lleno de agua, como una bañera o la taza del váter. Además, su pantalla táctil puede ser utilizada mientras está mojada. Puedes estar ahí, pues, manejando el teléfono en la piscina o lo que sea. Enviando WhatsApp. Lo ideal para nomofóbicos como yo. Esto lo detalló el fabricante en un comunicado en el que recomiendan este teléfono inteligente para familias con niños pequeños o con auténticos inútiles como yo. Siempre nos repasas algunas de las novedades de las aplicaciones de última hora. Esta tiene que ver con un personaje que está dando no poco que hablar. Sí. Viejo sin vergüenza. muy bien elegido. Crean una aplicación para saber qué amigos de Facebook siguen a Donald Trump.